encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AN, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super Libre. Libre. What's up, man? Llévalo a donde quieras. Toma mi pecho ardiente, el cual suspira por el cariño que yo te tengo. Lleva mi vida entera al borde de la pasión. Toma todo mi cuerpo y hazlo vibrar con tus lindas manos. Toma mi corazón lleno de calor y de inspiraciones y llévalo a donde vayas y hazlo feliz, cariñito de mi alma. Y quiéreme como te quiero, bésame como te beso, cariñito de mi alma. Te la dedico a ti, es de mi inspiración, para ti solamente. Esta canción de amor, te la dedico a ti, es de mi inspiración, para ti solamente. Con esa flor en tu piel, con esa sonrisa, con esos ojos tan hermosos, con esos labios tan rojos, y mi canción de inspiración para ti, con mucho amor. ¡Ándale! Estamos aquí completamente en vivo aquí en Calzada Independencia Sur 324 para llevarle su programa Super Libre. Tenemos bastante información este fin de semana. Estamos muy, ahora sí, muy tropicales. Viene la época navideña y pues hay que estar contentos, porque la verdad esto apenas comienza. Las preposadas son, algunos lados ya la están organizando. Todo está perfecto, nomás que nos inviten. No sean malos, invítenos y verán que a la gorra no hay quien corra. Hay que ser sinceros, ¿para qué andamos con que no, no puedo ir? Saludos a toda la gente que nos escucha a través de Canal 58 580 AM y por www.canal58.com.mx. Gracias a todos, saludo aquí a mi equipo. En este momento se encuentra ya mi productor. ¿Está molacho? No, molacho no, estoy perfectamente, no me falta ningún diente, no hay nada, estoy molacho perfectamente. Allá el productor que ya está trabajando con sus sobrinos, Javier Saizar. Buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes, ya lo escuché usted. Ya estamos listos, dice, y él nos saluda con esta canción. A ver, ahorita vamos a ver cuál canción nos tiene Javier Saizar, mejor conocido como Eddie Monster, a ver. Montado yo en mi caballo, pasando por la pradera, camino hacia la colina, donde me espera mi amor. Alegre voy entonando la canción que más me gusta. Alegre, vamos entonando la canción que más nos gusta, en este caso la lucha libre, y estamos felices y contentos. Muy bien, amigo, buena producción musical. Bueno, y aquí a mi lado izquierdo, está a mi lado izquierdo, un poco malita de la gripa, porque además está perfectamente bien, no tiene nada malo. Un poco enfermita de gripa, mi querida Fanny. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, otro domingo más. Encantada de compartir otra vez cabina contigo. Gracias. Y aquí en redes sociales, ya sabes que te estaremos aquí atendiendo. Y para que nos llames, te comuniques aquí con nosotros en cabina. Los teléfonos son 3613-2727 y 3613-3088. Y aquí te estaremos atendiendo este bonito domingo para que te comuniques aquí con nosotros. ¿Y por el Facebook? ¿Dónde? Facebook, aquí por Super Libre, y mándanos un mensaje o algo y aquí nosotros lo diremos. Soy Fanny, un poquito de gripa, pero mira, igual, sí. Profesional, como siempre, aquí está con nosotros. Muchas gracias. Puro profesional. Bueno, mira, Paco Espinosa no ha llegado. No sé dónde anda este Paco Espinosa, que yo creo ya cada 8 días en el Caudillos. Ay, pues no entiende. Bueno, ni modo. Lo malo que, señor, mira, yo no digo que no vaya, pero gasta de más y después se queda, tiene que quedar a lavar los trastes y todo eso, ¿no? Entonces lo pueden hacer unos trabajos medios difíciles que ya le están gustando a él. Pero bueno, así es Paco Espinosa. Espero que en un momento más llegue con nosotros. Y el pariente más incómodo de la radio está malita mamita. Entonces tiene perdón de Dios. Mi querido Alejandro, un saludo a tu señora madre, que se recupere pronto, porque nos dice que está un poco delicada de salud. Entonces échale mi gana, señora, porque esto apenas comienza. Como que dije hace rato, viene diciembre, hay que estar con las pilas bien puestas, porque hay que terminar el año con todo y empezarlo mejor, ¿no, mi querido Javier Saizar? Muy bien, bueno, déjame anunciarles que tenemos cortesías para hoy domingo aquí en la Arena Coliseo, a las 6 de la tarde, un gran programa, ¿eh? La gente se estaba quejando que no había programas buenos. ¿Quién va a sacar chelas? No, chela, Chelita Martínez, le mando un saludo donde quiera que se encuentre. No, ahorita no hay chelas, niño, por favor, déjame hablar, porque la gente que va a pensar que andamos con chelas. Y como la canción de Rigo Tobar, también un saludo a mi compadre Cuco Limón, hasta Tonalá, Jalisco, que anoche, hasta altas horas de la noche, estuvimos celebrando el triunfo de qué. Pues no sé de qué, pero estábamos celebrando algo ahí. Una posada, exactamente. A Cuco Limón, a Pimpi Luna, que también estuvo con nosotros, y Javier Trejo también estuvimos ahí celebrando. ¿Quién es este viejito? Alejandro Espinosa no ha llegado, ahorita llega. Entonces ya te digo, saludos a ellos, que la verdad siempre nos la pasamos muy chido. Bueno, vámonos a la lucha y decirles que hoy domingo en la Arena Coliseo les comentaba que hay un gran cartel. En la lucha estelar viene Ángel de Oro, Tritón y Esfinge contra Último Guerrero, Mosco, X-Fly y Gran Guerrero. O sea, no escuchó mal, ¿eh? Ángel de Oro, Tritón y Esfinge contra Último Guerrero, Mosco, X-Fly y Gran Guerrero. En la lucha semifinal viene Brunetti, El Gallo y Magnum contra Ráfaga, Sádico y Relámpago. Y además en una lucha candente en Super Libre, Vaquero Junior contra Exterminador. Al rato tenemos una entrevista de Vaquero y Exterminador, que esto está posiblemente lleguen hasta un duelo de cabelleras. Eso lo va a decir el tiempo. Yo creo que para cerrar el año sería bueno un duelo de cabellera contra cabellera entre Vaquero Junior y Exterminador, que ya su cabellera se está volviendo a cotizar. Y en la siguiente, Johnny Dynamo y Linterna Verde contra Mr. Brisa y Mr. Apolo. Y en la de calentar la lona, Rey Halcón y Micro contra Demonio Rojo y Destructor. Hoy a las 6 de la tarde, Arena Coliseo. Si no puedes asistir, escúchelo por Canal 58. ¿Qué te parece el cartel de hoy, Fanny, esta tarde? Me parece súper interesante y pues, para que vayan un ratito y se diviertan, ya sea en familia o tú solo, que también te puedes divertir sin pareja ni nada y gritando y... Sobre todo, sí. Son gritar, ¿no? Sí, no, gritar. Y gritar. Y la gente, la verdad, disfruta, se desahoga, ¿no? Sacar el estrés de toda la semana hoy. Exactamente. Entonces, y pues, invitarlos a que vayan hoy a la arena. Exactamente. Y estamos esperando gente de la función de homenaje a Ringo Mendoza, a beneficio de Ringo Mendoza. Javier Cruz, si nos estás escuchando, a ver, que no sé quién me vas a mandar, quedamos de... Ibas a mandar gente de esa función. Vamos a ver quién nos llega, si ahorita a las 2 de la tarde o 3 de la tarde, si te comunicas con nosotros para que nos avises quién va a llegar. Y bueno, y mientras tanto, déjame decirte que este martes 8 de diciembre, en los martes de glamour, reaparecen los Ingobernables. Viene Marco Corleone, el papi de papis, la máscara, y el luchador, el líder de los indeseables Ingobernables, son el Toro Blanco Rush. Marco Corleone, Rush y la máscara contra Mr. Niebla, Choker y Último Guerrero. Esa es la lucha estelar del próximo martes. Además, lucha por el campeonato nacional de tríos, Mephisto, Luciferdo y Hefesto, actuales campeones, contra Ángel de Oro, Stuka y Blue Panther, que el maestro lagunero también lo vamos a escuchar al rato, nos habla sobre este duelo.

producción musical. Bueno, el que ya está aquí parece que ya pagó la cuenta y demás, Paco Espinosa. Paco, buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal, amigos? Un placer saludarlos ya en este domingo de Super Libre. Pues nada, corriendo porque... Ah, parientitos, bueno, luego te explico. ¿Pariente incómodo? O sea, ¿tú, te refieres a...? Ver, ¿dónde está el pariente incómodo? Pues el más incómodo de la radio, ¿ya ves? Pues dice que ahora ya no hay pretexto y ve, ya... Desde que anda de, oye, desde que anda de novio ya cambió su vida, ¿no? Sí, dejó el Mónicas, el Máscaras, el tú que traes, los Panchos. Está muy enamorado el hombre. ¿Será que...? Es que nunca vino, ya tenía mucho que no cenaba. Ella está cenando y ya... Ya, como que ya, otra vez. Bueno, bueno, saludos a toda la gente que hasta Manuel Doblado, Guanajuato, los escucha. Muy bien, saludos a Manuel, a mi tocayo que está por allá, Doblado, así es el... a mamá Chole, que anda está ahorita ya preparando la comida, precisamente para escucharnos en familia, como cada domingo lo hacen. También para Hugo Medina, que también está puestísimo. Y déjame hacerte un hincapié, mi querido Botamán, porque pues yo sí he recibido las quejas, se puede decir, de la gente, ¿no? Las acotaciones que hacen con respecto a la transmisión de la lucha libre por televisión, pues dicen es que ya no pasan más que la semifinal y la estelar. ¿Ah, sí? Ahí sí está, se escapa de mis manos todo esto. Sí, no, claro. Lo que sí, y tú mismo eres testigo, qué importante es que la gente que incluso haga la producción sepa perfectamente de lucha libre, porque luego ahí vienen los problemas. Sí, cuando se mete gente que no está en el ambiente es cuando vienen los problemas. Bueno, mientras tanto, déjame decirte, mientras llegan más saludos, estamos aquí, el martes 24 de noviembre hubo una lucha entre Ángel de Oro, Stuke, Blue Panther contra, pero en la siguiente lucha, Rey Cometa, Delta y Blue Panther contra Bobby C, Vangelis y Tiger. Fue una lucha espectacular, Paco Espinosa, donde para nosotros fue la mejor lucha de la noche en ese martes. Lo que pasa que esa entrevista la tenemos programada dentro de 8 días pasados, pero los invitados no nos dejaron ponerla. ¡Ay, ya se enojó Paquito! ¡Corre, no estoy enojado, simplemente. Toda la explicación, ¿verdad? Te digo porque recibí por allí un mensaje el cual ya en tono agresivo. Ah, ¿sí? Ya me lo dijeron. No sé quién es, la verdad es que no sé quién es, porque sí ya me lo dijeron así en tono de... del 10 de mayo y no sé cuántas cosas. Sí, ya personal, vamos, a esto me refiero. De mí se escapa lo ajeno a lo que es la producción y postproducción. Yo no meto los comerciales, no, señor. Pues no. O no sé quién sea. Porque fíjate que eso han estado tratando de hacer, ¿no? Digo, a mí se me ha resbalado y yo sé que me tengo que tragar estas y las peores. Pero ya meterse con tu persona, ya el estarte ofendiendo así, raya en lo corriente. Y la verdad, eso a mí ya no me latió. Y voy a investigar porque me llegan esos mensajes. Voy a investigar, no sé... hasta dónde paren las consecuencias, porque esto no se vale, que te estén ofendiendo cuando tú la única labor que haces es querer hacer bien las cosas. Cuando lo haces bien no te dicen nada, solamente detectan todos los errores y todos los horrores, y somos humanos, señor, precisamente por eso te lo digo, y ojalá y tuvieras los pantalones suficientes para decírmelo de frente, no andar con tus mensajitos ahí de pues no sé qué decirlo, pero es que no estoy enojado, simplemente estoy aclarando, porque enojado sería otra cosa. Muy bien. Y bueno, Botamán, pues esa entrevista, vaya, que quedó pendiente, porque pues no podíamos dejar pasar por encima lo de Ringo Mendoza, que la gente estuvo muy contenta. Esperemos que si escuchas Javier Cruz, comunícate para que nos digas quién va a venir, porque estamos esperando, no sabemos ni qué onda. Quedó él formalmente demandando gente. Sí, acuerdas? Exactamente, no trajimos a nadie para poderle dar el espacio y la difusión que se requiere, porque hay que recaudar los fondos necesarios para ayudarle a Ringo. Yo sé que mucha gente va a decir, ok, pues si ustedes apórtenle. Sí, claro que sí, es una aportación también la que estamos haciendo aquí en el Tiempo Aire. Claro. Y claro que nosotros tenemos esa prioridad de poderlo traer y tener aquí con nosotros para que se le dé esa difusión tal y como se merece Ringo Mendoza, ¿no? Muy bien, pues vamos a escuchar a Delta, que nos habla de esa lucha espectacular que dieron. Te repito, para mí fue la mejor de la noche. Vamos a escuchar a Delta. Amigos de Super Libre, estamos con Delta, que la verdad, nuestra felicitación porque vaya lucha digna esta noche. Bueno, yo creo que esta gente aquí en Guadalajara sabe de lucha libre, es una arena donde ha pisado, yo creo que de los mejores exponentes de la lucha libre, ahora sí que mundial, y pues yo quiero ser uno de esos que siempre se recuerde, en que cada que viene a luchar aquí, nunca escatimamos, siempre damos el todo, y la gente nos apoya, nos aplaude, y pues eso nos da para... pues, para seguir más preparándonos y para siempre dejar que la gente se vaya contenta y satisfecha. Oye, nos decía el Guerrero Maya en la vez anterior que ya ahorita por el momento la tercia queda por el momento separados. Bueno, sí, ya ahorita ya no nos manejan, ya no estamos ahora sí que juntos. Yo no sé qué pase, pero yo por mi parte sigo buscando en mí lo personal ahora campeonatos, máscaras, cabelleras. Yo creo que ya vieron, ya se dieron cuenta cuál es mi nivel. Yo creo que ahora sí, individualmente, yo sé de lo que soy capaz. Gracias a Dios la gente pues me apoya, me siento bien contento y pues ahora sí que voy tras eso que me falta en lo personal, en lo particular, y ese escaloncito que me falta, yo creo que este año, primero Dios, y lo vamos a terminar así que dando todo. ¿Por qué? Porque yo creo que ya han sido 7 añitos en el Consejo Mundial de Lucha Libre donde se ha picado demasiada piedra y ahora sí que es mi único objetivo en el que estoy pensando. Sí, porque empezaste con todo, la tercia, hasta campeones de tercia fueron, junto con Atlante. Sí, mira, yo en lo particular ese campeonato ya lo he tenido 4 veces. Ya lo he tenido 4 veces y como ya lo mencionó, ¿no?, con el señor Atlantis. Y pues ahora sí que en mi mira está lo individual, los campeonatos individuales, el nacional, el mundial y alguna cabellera. Yo creo que es lo que falta y lo estamos buscando. Y ya se dieron cuenta, el hambre, el ansia no se pierde. Y pues gracias a toda la gente por ese apoyo, por eso que se brindan, y pues no queda más que seguir dando más. Felicidades y que muchas luchas de estas, Sí, no, siempre, yo creo que siempre que vean a Delta van a ver este tipo de nivel de lucha y mucho más. Porque lejano, quiero decirte, un paquetote de las otras dos luchas, y no, la verdad, sinceramente no. Bueno, mira, yo en sí, cuando es mi lucha, siempre trato de que esa lucha en particular de todas sea la mejor. Y pues ahora sí que en mí depende, ahora sí que gracias a la gente donde me pongan y todo, y a ustedes que hacen estas, ahora sí que entrevistas para que nos expresemos y ustedes también darnos el espacio. Y pues ahora sí que, como lo mencionaste, de eso se trata, ¿no? Que digan, la mejor lucha fue la de donde participó Delta, y pues esa es la intención. Pues cerrar el año con todo y empezar el que viene mejor. Yo creo que esa es una de las intenciones. Cerramos con todo y venimos con mucho más, y ese siempre ha sido el principal objetivo. Muchas gracias. No, a ustedes por el espacio. Saludos a toda la gente y pues gracias a todo el público de aquí de Guadalajara. Gracias a ti, mi querido Delta. Y también uno que participó en esa lucha fue Tiger, mi querido Paco Espinosa. Que estos muchachos, qué luchadorazos son, ¿eh? Los casas, impresionantes, ¿no? Reapareció por fin Puma después de un largo tiempo, después de que se coronó campeón semicompleto de Occidente, apenas reapareció. Sí, fíjate que esa es una de las cosas que le hemos no tachado a él, sino más bien no, sino que puesto precisamente en el dedo, en la llaga, para poderles decir, pues vamos a traerlo al campeón semicompleto de Occidente, sí, porque no es cualquiera cosa ese campeonato. No, como dice el profe Sata, que le mandamos un saludo hasta Chiapas, anda por allá. El profe Sata, la verdad, de los campeonatos, antes un campeón de aquí de Occidente era la futura estrella del Consejo Mundial. Sabían perfectamente que algo tenía Botamán y que había que respetarlo. Entonces algo pasa acá, que decirle a mi querido Magnum, ¿qué onda con esto de los campeones de Occidente? Se están devaluando, entonces hay que otra vez sacarle provecho, ¿no? Hay que levantar la escuela, ¿no?, de Guadalajara. Sí, digo, mi querido Magnum, sé que nos estás escuchando, por favor. Levantada, pero pues yo creo que sí hace falta una buena reestructuración. Bueno, vamos a escuchar a Tiger, que nos habló también de esta lucha. Amigos de Super Libre, estamos con Tiger. Tiger, bienvenido de nuevo a Guadalajara. Muchísimas gracias, un gusto volver con ustedes a la afición tapatía, una afición muy conocedora y de mucha trayectoria de reconocimiento. Oye, esta lucha fue la mejor de la noche para nosotros y las de ustedes. Es un gusto saber todo eso, sobre todo la afición que te reconozca, y ustedes como medios de comunicación nos hagan saber esto, puesto que es una motivación muy especial para seguir día a día preparándonos. Tiger, ¿cómo cierras este año? De la mejor manera. Yo no soy un hombre de andar diciendo quiero un reto, quiero una máscara, quiero una cabellera. Yo voy de frente sobre las cosas y lo que venga llegando hacia mí, eso lo voy tirando. ¿Las tercias ya quedaron en el olvido? Las tercias no me gusta manejarme por tercias, prefiero de manera individual y siempre creciendo día a día. Últimamente te vimos programado con tu papá y con tu hermano en México. Solo es esporádico. Si se llega a dar una tercia entre felinos, claro que sí, estaría gustoso, pero si no, sigo labrando mi propia historia, mi camino, y vamos para adelante. Pues te ves como pez en el agua, ¿eh? Claro que sí, muy desenvuelto, en balde 11 años de trayectoria y de entrenamiento día a día. Y siempre con el gusto de agradarle a la afición. Y el físico impresionante que te cargas también. Muchísimas gracias, la verdad ando un poquito descuidado, pero... La verdad ando un poquito descuidado del físico, pero bueno, ya estamos apretando la dieta ya desde la semana pasada para volver a tomar el camino que llevamos. Pues te vas a la ciudad de Atena Primavera a disfrutar, ¿no? qué bonito camino tuve ahí. Bueno, ya que te digo. ¿No? Felicidades, Tiger. Gracias, hasta luego, que estés muy bien. Pues ahí está Tiger, que la verdad, otro luchadorazo de la familia Casas. Felicitaciones a Felino, ¿no? Que vaya, hijos tiene luchadorazos. Pues digo, yo creo que cada quien ya hizo, se parte, Botamán, porque el padre pues es buen luchador, tú lo sabes, uno de los luchadores que calan incluso a las futuras estrellas. Sí. Pero vaya que sus hijos no han desvariado precisamente, al contrario, yo creo que tienen esa característica de los Casas ser entregados arriba del cuadrilátero, ¿no? Y un Puma y un Tiger que la verdad cada que aparecen juntos... esa plancha que hacen con ese látigo, esa catapulta que la verdad lo proyectan muy bien, vaya castigo, ¿eh? Muy bien, bueno, antes de ir a la pausa, ¿tenemos saludos, Fanny? Sí, tenemos saludos de Ángel Solitario, dice saludos a todos en cabina, a Omar saludos. Martínez Mosqueda, saludos a los conductores, y dice que ¿por qué Carrillo no manda cortesías como la Arena Coliseo? Ah, porque es codo. Porque es gato, no, hay que hablar claro y fuerte. Es gato de la Arena Jalisco, por favor, no encargado ni mucho menos, al contrario, yo creo que debemos de exigirle, porque también aquí se le da difusión, señor. Respeto al dueño de la Arena Jalisco, por favor. Yo respeto al dueño de la Arena Jalisco, que es el abuelo Carrillo. Yo estoy hablando del encargado de la Arena Jalisco, que es Al Carrillo, al cual le mandamos saludos, y ahí está la gente hace el programa. Yo creo que eso es inevitable. Pues sí, que también los invite a su arena. Bueno, claro que sí. Si estás escuchando, Carrillo, ya la gente está preguntando que te moches con las cortesías, ¿no? Claro, es que es, yo creo que parte también del programa, ¿no? Bueno, vamos a ir a una pausa comercial. Nuestro primer invitado ya llegó, ahorita lo vamos a presentar. Un junior, hablando de junior, estamos hablando con otro junior. Mira, hablamos de los de Felino, está otro junior, ¿verdad? Hoy vamos a hablar con él, que también va a luchar en esta gran función o en... A beneficio de Ringo Mendoza. Okay. Así es. Muy bien, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Sí, para mi muñeco. Vamos. Yo tengo un cariñito nuevo. Es un amorcito bueno. Es inteligente, es muy especial. Es un amorcito lindo de verdad. Es una ternura, es una dulzura. Cuando sonríe me hace suspirar. Yo tengo un cariñito nuevo. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Flash primero para desearles una feliz Navidad y un próspero año 2015 en compañía de todos sus seres queridos. Muchas felicidades. Chicle, polímero gomoso que se obtiene del árbol Manilcara Zapota. Los pueblos amerindios lo usaban para masticar. Mente, facultad del cerebro que permite reunir información, razonar y extraer conclusiones. Chicle mental, el lugar donde algo se te tiene que pegar. Nosotros le buscamos el lado alternativo a la información. Datos curiosos y relevantes, aunque medio bizarros a veces. Para que todos estén enterados. Chicle mental, el lugar en donde algo se te tiene que pegar. Todos los viernes, 10 de la mañana, por Canal 58. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Con todo nuestro cariño, Canal 58 te desea que la magia de la Navidad te ilumine y te ayude a conseguir todos tus sueños. ¡Feliz Navidad! Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hola amigos, les habla su amigo de siempre, Fray Tormenta, quien les quiere desear una feliz Navidad, que realmente Cristo renazca en el corazón de todos y cada uno de ustedes, y en esta Navidad que sea de dicha y prosperidad para toda su familia. Gracias, saludos de su amigo de siempre, Fray Tormenta. Carita de ángel, Paco Espinosa, no, tú eres más diablo que nada, una palabra, Paco Espinosa. No les des más alas, de por sí estás viendo. Bueno, el que ya está aquí con nosotros y nos da un gusto saludarlo después de bastante tiempo que no venía al programa de Super Libre, Javier Cruz. Regresa por sus fueros, entonces estás diciendo. Sí, sí, esperemos que este año que ya olvides lo pasado y que el que entra con todas las pilas bien puestas. Javier Cruz Jr., bienvenido a Super Libre. Sí, gracias, un placer, aquí estamos para invitarlos a la... a la función de, a beneficio de Rincón Mendoza y de platicar de muchas cosas más. Oye Javi, sabemos pues, tienes una trayectoria ya dentro de lo que es el pancracio en el estado de Jalisco y se supone que en Guadalajara, una escuela bien formada, te hemos seguido desde los principios y vaya que hemos visto tu crecimiento, aunque hay gente que de repente pues, bueno, a pues, veces sube, se a veces ha quedado, ¿sí? Se ha quedado, ¿qué ha pasado con Javier Monarca sí. Junior? Mira, yo le he echado todas las ganas, siempre que salgo nunca he salido a hacerme tonto, a luchar ni nada por el estilo, pero pues ya hay ciertos factores que ya no dependen de ti, okay. Ya son otras situaciones, promotores, otras... los cambios que ha habido, cada quien llega con su gente, después a ganarte un lugar y después ya corrieron a ese y luego el que viene. Apenas te ganaste el lugar y ya, sí, ya lo cambiaron. Sí, sí, sí. Yo he estado, ya tengo 4 administraciones, el Satánico, Pato Soria, Apolo Dantes y ahorita en esta. ¿Estamos igual? Entonces, ¿sí? ¿4? Sí, sí, sí, sí, por eso digo, ahora sí que lo seguimos desde el inicio, sí, de tu entonces, trayectoria. Entonces, ese es, pues ya depende de ellos, la verdad, yo salgo y echarle ganas. ¿Te sientes, digamos, en plenitud todavía como cuando empezaste o qué te falta aquí en Lucha Libre? No, yo la verdad yo me siento muy bien físicamente, en sí hasta subí más de peso porque sí. Estabas muy delgado. Sí, el otro estaba viendo fotos mías cuando estaba y dije, caramba. Pero bien, todo bien, entonces ahorita en sí siento que estoy en la edad, digamos... perfecta para poder hacer todo lo que tengo que hacer, pero te digo, hay otros factores, y la verdad yo soy de la gente que piensa que cuando te toca y cuando no, ni aunque te pongas, me va a tocar, si no, tampoco me voy a despedazar la cabeza y decir, yo iba a ser la estrella de la México, no, tampoco. Y hablando precisamente de la México, Javi, esa idea de la sigue, México, ¿te ha llegado? Claro que sí, sigue ahí, está en pie, pero es eso, te digo. Los promotores y cuando llegue la oportunidad de aprovecharla. Yo pienso que la única oportunidad que no aproveché porque fue, en cierto punto sí estaba como novato, fue la cabellera con el cavernario. Uh-huh. Primero le había ganado al Sádico, después vino el cavernario y de ahí fue cuando empezó el declive. Después ya vinieron otras cabelleras, fue Disturbio. El empate con el... Con ese hijo de su mamá. Esa fue buena lucha, ¿eh? Sí nos odiamos. Fue buena lucha, la verdad. Oh, muchas gracias, porque sí, la verdad, sí, tenemos... Y el empate, rosillas. Pues, que ahí nadie se libra, ¿no?, de eso. Sí, y tenía mucho y todavía, yo pienso que va a pasar mucho rato que no se odien tanto dos luchadores para volver a empatar, porque ya es tanto el odio que se tiene que ya... Pero no te importa la cabellera de él o la tuya, lo que quieres es romperle su situación. Sí, sí, sí, sí. Entonces, fue el empate este, a unas cabelleras que ganamos Leo y yo con el Chacal y uno de México, Disturbio. Creo que era Disturbio. Disturbio, ¿no? Entonces, Te digo, yo siento que he aprovechado las oportunidades conforme me las han ido dando, entonces simplemente aprovechar y va a llegar el momento, llega y aprovechar. Como dice él, sí, hasta la cabellera, o sea, le ha buscado por varios lados, pero algo pasa. ¿Has pensado algún momento cambiar de bando? He pensado, no, fíjate que no, mi hermano sí me dice, mira, no seas tonto. Bueno, a lo mejor a lo mejor un cambio de rudo. Fíjate que he tenido algunas luchas fuera de aquí, he luchado dos veces de rudo, y sí, la verdad sí me he sentido cómodo. Es que tiene escuela, mira, yo sí, creo que cuando tienes precisamente un juez en casa y que viene y tranquilamente los observa, yo creo que tu padre es uno de los de las personas que sabe perfectamente qué le puede faltar a un luchador, y como él dice, yo siento cuando ahí está ese desaire que le hace la gente de repente a un técnico y lo que le puede dar todavía más a ese público, ¿no? Sí, es como tú lo comentas, la situación es tiene mucho que ver con alguien que es promotores y muchas situaciones. Aquí el luchador sale, lucha y ya. El público es el que te dice, gustó tu lucha, el promotor es el que te dice, continúas. Para arriba, vas para abajo, sí o no. O sea, son bastantes factores que envuelven esto, entonces, pues yo simplemente estoy esperando los factores. Yo, bendito sea Dios, yo cada que he luchado, yo he sentido arropo del público, nunca he visto otros luchadores, sin decir nombres, que sí, nomás entran y no, es una chifladera que nomás no, o sea, a la gente no le gusta, pero a lo mejor al promotor sí le gustó, o hay gente que sí le gusta, que le gusta el luchador y al promotor también, o sea, esto es una variación. Sí, vaya que tienes que tener un poquito de suerte. Y también, precisamente ¿no? Tienes que tener ese arropo, ¿no? Para poderle, pues sí, también demostrar a la gente de lo que eres capaz, y yo creo que desde que tú iniciaste en esto de la Arena Coliseo, la gente se ha identificado con ustedes, ¿no? Sí, es lo que te digo, bendito sea Dios, mi hermano, yo, pues hemos tenido esa suerte, a lo mejor no tanto con los promotores, pero con la gente, sí. Entonces, bueno, te digo, y a fin de cuentas yo siempre lo he dicho, esto lo amo, no sé cómo decirte el amor que le tengo yo a la lucha libre. Y yo voy, lucho, entreno, hago lo que tengo que hacer porque me gusta. Si ya después de esto viene alguna paga o viene otras situaciones, pues qué bueno. Pero pues por lo pronto, pues a mí me gusta. Es una forma también de mía de sacar el estrés. Si no, yo pienso que ya estuviera en la cárcel o algo así. Sí. Gente que hay ahí afuera que dices, falta de sentido común o qué pasó. Pero te digo, esto me encanta, entonces echarle ganas nada más. Es algo que digo, el factor... Tú lo tienes esa escuela, tienes la manera de pararte arriba de un cuadrilátero, porque hasta eso es el detalle que le da un punto más a tu carrera. El caso de tu imagen, tú sientes que así es, porque te hemos visto con mallas, te hemos visto con truzas, y a lo mejor eso no es importante porque eso no hace al luchador, pero una imagen que tenías anteriormente con la melena larga y demás, ¿qué le has modificado entonces a tu carrera? Sí, mira, por ejemplo, sí es importante, por ejemplo, para luchador no tanto, puedes traer mallas, puedes traer calzones, eso no te importa, pero a la gente sí, la gente empieza, le llama la atención. Mi papá comenta de un luchador que él iba seguido a verlo, y él iba a verlo por los equipos que sacaba diferentes, y mi papá era como espectador, todavía no como luchador, y a fin de cuentas eso es lo que tienes que... pues darle a las personas, porque eso es lo que está llamando la atención. Es como eso vende también. Sí, si fuera como luchador, pues lucha para ti solo. Sí, y ya sí, te quitas sí. De problemas. Entonces, a la melena larga la traía, últimamente ya no tanto, pero también por lo mismo por cuestión de, no he tenido tantas luchas, tuve que meterme a una vida normal, digamos, de trabajar. Y desgraciadamente en esta situación en la que estamos, pues llama mucho, por ejemplo, el pelo largo, tatuajes sí. Y todo eso, te estigmatiza mucho y muchas veces no dan trabajo, entonces, pues dije, pues ni modo, vamos a ser normal un rato. Sí, no, y digo, es algo importante porque, pues anteriormente, tú tienes desde tu abuelo, que era el demonio rojo, precisamente, sí, viene tu papá, ahora vienen ustedes, es muy diferente la situación, porque ellos pudieron solventar la familia de alguna manera, ¿eh? Y ahorita es más difícil todavía. Sí, ahorita la mayoría de los luchadores, por ejemplo, los que somos aquí locales, pues cada quien tiene su trabajo aparte por lo mismo, o sea, no está pasando por un nivel económico bueno la lucha libre, pero a fin de cuentas, para mi forma de ver esto, yo lo veo bien porque, pues los que estamos es por amor, no tanto por el O sea, claro, a todo mundo le gusta ganar. Claro, claro. Decía un filósofo, no me acuerdo quién, haz un trabajo que te guste y nunca vas a trabajar el resto de tu vida. Entonces, a todo mundo nos gustaría ganar de lo que te gusta, pero pues tienes que agarrar otras situaciones para poder subsistir, y eso es lo que ha estado pasando ahorita. Sí, porque fíjate, platicando con algunos luchadores de las grandes glorias, es lo que dicen, ¿no? Dice, bueno, pues yo luchaba diario y se ganaba bien. Sí. Pero de alguna manera ahorita, pues para mis hijos puede ser bastante difícil porque ya no se paga realmente como se pagaba antes. Uh-huh. Te exigen de repente pues las vestimentas que cuestan, y vaya que sí. Cuestan. Sí. Y aparte, digo, el hecho es de que te pueden programar una vez cada 15, cada 22, cada mes. Entonces es lo difícil ahorita de que ya no haya tantas plazas para poderte, pues sí, desplazar y luchar en algunos otros exacto. Lugares. Yo recuerdo, mi papá me comentaba mucho de un programador que estaba en la Arena México cuando él le tocó allá, no recuerdo bien el nombre, pero que era una persona muy, muy inteligente, o sea, sacaba luchas y tú tantas luchas y buscaba muchas situaciones. Yo entiendo también ahorita, también por la situación que está el país, muchas cuestiones, bandas de narcotráfico por aquí, por allá, muchos promotores no se arriesgan a hacer tipo de luchas en pueblos o cuestiones así, porque después te llega que plaza o cuestiones así a quitarte la mitad de dinero y no se quieren arriesgar, y es entendible, también por eso está pasando esta situación. A lo mejor si tuviéramos más fogueo, bueno, yo ya no tanto, pero otros que están empezando, pues habría más plazas para seguir luchando. Y dentro de lo que es el Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿tú tienes, estás dentro de la empresa o te puedes contratar? No, yo, desgraciadamente o afortunadamente, dependiendo del lado que lo veas, yo soy dentro de la empresa, tengo un contrato con ellos y pues no podría estar como independiente, sería salirme de la empresa y ya buscar otras situaciones. Dentro de lo que cabe estoy cómodo, te digo, en la empresa. Van a llegar oportunidades, me imagino, porque tienen que llegar y pues nada más es aprovecharlas. Ok. Pues sí, debe estar preparado para cuando llegue la oportunidad, no dejarla ahí. Para cuando salta la liebre, porque hay que estar ahí. Exacto, hay que estar ahí viendo. Muy bien, bueno, antes de ir a una pausa comercial, déjame decirte que un 4 de diciembre, pero de 1994, el Dandy le ganó el campeonato mundial semicompleto NWA a Jaque Mate en la pista Arena Revolución, una arena que también desapareció también ya. Buen logro para Roberto Gutiérrez Frías ante el hombre de la jugada mortal. El enmascarado no pudo bajar como monarca. La verdad, esta arena hasta fue de películas, muchas películas ahí se filmaron en la pista Revolución, la verdad. De gran tradición, y vaya. Como el torneo de cuatro caminos, ¿verdad? Que también. Sí, fíjate, algo que nunca se pensó que fuera a perder esa jerarquía, y vaya, lo tumbaron porque pues aquí para eso tenemos gobernantes. Y luego también tumbaron también la arena Isabel en Cuernavaca también, o sea, muchas arenas del consejo, ¿eh? Sí, yo recuerdo una anécdota para la Arena Revolución, fue en el eclipse que hubo, en el eclipse de sol 90 y tantos, no me recuerdo, yo estaba muy chico. El eclipse total. Sí, el total. Mi papá nos llevaba a nosotros de aquí de Guadalajara, y él iba a luchar en Cuernavaca. Estábamos nosotros muy chicos, la verdad, pero íbamos para allá y recuerdo, mi papá chocó, se le poncharon las tres llantas del carro, un relajo. Total que llegamos a Cuernavaca, nos salimos de aquí en la mañana, llegamos a Cuernavaca ya bien noche y mi papá llegó rayando y ya después nos fuimos a comer unos tacos, eso sí me acuerdo. Pero, que no falte. Sí, pero sí recuerdo eso de la Arena Cuernavaca y sí, pues, la Arena Revolución muy... Muy bien. Muy bien. Vamos a ir a una pausa comercial. Recuerden 36-13-27-27, 36-13-30-88. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Con su palpitar. Cuando llegaste tú, se acabaron las noches de insomnio. Cuando llegaste tú, alumbraste mi camino. ¿Qué tal, amigos de Super Libre? Les habla su amigo Al Carrillo de la Arena Jalisco y les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Felicidades! La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Y para llevarte el gran premio, dime, ¿qué necesitas para disfrutar gratis los beneficios de la televisión digital terrestre? Un televisor digital o conectar un decodificador a tu televisor analógico. En ambos casos, una antena. Si tienes servicio de TV de paga, la TDT no cambiará la forma en la que ves televisión. Y recuerda que el 16 de diciembre se apagan las señales analógicas de televisión que transmiten desde Atotonilco el Alto, Autlán de Navarro, Ciudad Guzmán, Guadalajara y La Barca. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Hola, les habla su amiga Silueta para invitarlos a que sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. ¿Cuál es? Pues nada más que Super Libre. ¿Quieres ser millonario? Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compre tus periódicos de OEM y participa. CECOP 2015-01-10-PS02. Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Gitana, aquí desde el Canal 58, deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Ayer yo tuve un cariño que quise tanto, que cuando yo lo recuerdo, la pena me va matando. Un amor y con regresamos, amigos de Super Libre, y estamos con Javier Cruz Jr. hablando de su trayectoria. Y ahora vámonos poquito de este gran lucha, que donde viene una lucha a beneficio de Ringo Mendoza, donde vas a participar. Sí, va a ser el próximo 17. Jueves 17, a las 8 de la tarde de la noche, creo que, va a comenzar. Es una lucha a beneficio del gran luchador Ringo Mendoza, la verdad, mis respetos. Tío Ringo, él, ¿verdad, Paquito? El tío Ringo, como le dicen algunos gladiadores. Pues que no sé si sea su tío, pero muy bueno él. ¿Tú no les dices tío a los luchadores? No, yo la verdad no, con todos, hola, ¿cómo están? Mis respetos, pero no soy... Nunca se me ha dado esa situación de eso, pues. Bueno, pues cada quien. No, mi papá es otra onda. es el único ser humano. Yo el otro día le digo, eres el único ser humano, el único hombre que me dice algo, va. No digo nada, no hay problemas, lo que tú digas. Lo que sí, la verdad se lo ganó. No, bueno, pues es que para muestras un botón, sí. Vaya, tanto que ha batallado. Y yo creo que esa es una de las situaciones, como bien lo dices tú, ayudar al Indio Grande de Mezcala en esta situación que a cualquiera le puede suceder, ¿eh? Sí, exacto. Por ejemplo, él, por lo que le pasó, él vino la semana pasada, sí, a platicarles que tenía, y la verdad... Gran luchador y gran guerrero fuera del ring, porque no cualquiera supera esa clase de situaciones. Sí. Meterte a una operación y decirte que a lo mejor ahí puedes quedar, pues es una decisión difícil y él la tomó, y qué bueno, y está, digamos que está mucho mejor antes de la operación. Entonces, pero todo esto viene consecuencias, dinero que tiene que gastar, terapias y todo eso, y para esto es la función para beneficio para él. Entonces, en esta función... yo no recuerdo una lucha que haya sido de beneficio que se jugara unas cabelleras. Yo no recuerdo, y la verdad, mis respetos para los dos luchadores. Uno de ellos es mi papá. Sí, ¿no? Y o sea, ve el tipo, sí, de luchadores. Sí, exacto. Que el satánico también, mis respetos. Un gran maestro. A mí me tocó poco, pero también me ha enseñado muchas cosas. Entonces, la lucha estrella es cabellera, Javier Cruz, mi papá, contra el satánico. Para que estén pendientes, en la lucha semifinal viene Ringo Mendoza, Rayman, Superbólido y El Carrillo contra Sin Cara, Septiembre Negro, Rambo y América Salvaje. Una cosa, yo he visto que mucha gente, Septiembre Negro, todo mundo sabemos que fue a la mezcla. Sí. Esta, Don Vic Amezcua. Vic Amezcua, exacto. La persona que va a ir es todo el portador del nombre, no hay ningún problema ni nada, sí. Simplemente pues, se cambió el nombre ya. Sí, sí, sí. Pero también él luchó mucho tiempo como Septiembre Negro después, claro, de Vic Amezcua. Claro. Lo tenemos, digo, la gente que nos gusta, lo tenemos bien presente ese Septiembre Negro, al cual, bueno, pues Don Vic en el 2011 que nos dejó, y vaya que él tenía quizás alguna diferencia, pero el nombre le pertenece, ¿no? Sí, exacto, entonces ahí está. En la siguiente lucha, entonces ya ahí entramos los elementos de la Arena Coliseo. Viene el Gallo, un servidor, Javier Cruz, Leo, y nos acompaña Draego contra Ráfaga, Demonio Rojo, Demonio Maya y Macabre. Y vienen otras luchas, también viene, creo que los comediantes, ¿cómo se llaman? Ah, sí. Piero y Russo. Piero y Russo, exacto, van a hacer un sketch ellos también, entonces va a estar muy completa la función, se van a divertir, van a poder mentar lo que quieran, y el punto es de que, pues, que se van a divertir y se van a entretener, exacto, con la lucha, ¿no? Digo, porque es un buen programa y la verdad, como dices, es cierto, para que en una lucha a beneficio alguien pierda la cabellera, ahí se demuestra el compañerismo que le tienen a Ringo, sí, Mendoza. Sí, y muy buena persona, la verdad, señor. Muy bien. Bueno, y alguien de la familia, Poco Espinosa, que ya está aquí con nosotros, preséntalo. Freddy Mendoza, ah, precisamente. Que Freddy Marcos. ¿Qué? No, Botamán, por Dios, es domingo, pues que... Bueno, ¿anoche Freddy vimos babas o qué? No, bueno. ¿Pero cómo hace Freddy Marcos cuando se presenta? No, así es. No, bueno. Freddy, bienvenido. Gracias, a Super Libre nuevamente. Gracias a su amigo servidor Freddy Mendoza, muchas gracias por la invitación. Y como aquí está Javier Cruz Jr. haciendo esta cordial invitación para llevar a cabo este evento para mi hermano, esperemos que nos apoyen y estén presentes ahí en esa gran función. Oye, Freddy, tú has seguido de cerca todo este detalle de la enfermedad de Ringo, del problema que ha tenido... Y vaya que no ha sido fácil, ¿eh? Claro que no, gracias a Dios, afortunadamente la operación fue un éxito. Estamos agradecidos con todas las personas que estuvieron al pendiente y más que nada los doctores, las enfermeras, camilleros, todo. Pero sí, gracias a Dios, todo fue un éxito. Su enfermedad, pues, fue a base de los golpes de la lucha. Claro. Entonces, fueron las tres cervicales, los nervios le estaban comprimiendo lo que viene siendo ya las extremidades, en cual ya no podía moverse, tanto pies como brazos, estaba poniendo muy tullido. Ajá. Entonces prácticamente los doctores, cuando lo llevaban a checar todo, les decían que básicamente era operación. Pero él, con el pavor y el miedo, decía que no, él quería otra solución, pero pues desafortunadamente no se pudo hacer eso, lo que él quería a bases de inyecciones. Terapias y todo aquello. Exacto, ¿no? Pero no, básicamente fue ya lo que se requería la operación, y pues gracias a Dios fue... Ahí está ya, y poco a poco va evolucionando. Sí, hombre. Perdón, Paquito, decía que muchos luchadores han muerto. Sí, era... Ya era el temor de Ringo. Exacto. Tantos golpes durante la carrera. Sí, fue a base de que, pues, desgraciadamente, pues, ya se adelantó el Tejano, sí, el Solitario, todos. A base de esas operaciones, él tenía miedo. Que él también, o sea, también el doctor, cuando ya salió de la operación, le dijo, mira... Gracias a Dios salió bien todo, pero también podrías haber caído en la plancha. También. Sí. Eso es lo difícil, ¿no? Digo, y vaya, aquí viene la pregunta de qué están hechos los luchadores, pues esa es la situación, y como platicábamos con Javier Cruz Jr., que anteriormente luchaban diario. Sí, prácticamente era... Bueno, anteriormente ellos tenían todo lo que viene siendo la semana trabajando, sí, hasta 2-3 luchas por día. Lo que pasó fue que, pues, no sé, ahorita, desgraciadamente, ha ido mermando la lucha, no sé por qué, quizás las plazas ahorita no están dando al 100, pero anteriormente sí era muy, muy pesado. Sí, digo, porque yo le comentaba a alguien que maneja ahí una página de deportes, que un luchador no gana lo que un futbolista y se arriesga más. Yo sé que el futbolista se esguinza un dedo y lo mandan a terapia intensiva y no sé cuántas cosas, porque tienen todos los medios y tienen toda la mercadotecnia para hacerlo, el luchador no lo tiene. No, o sea, a base de lo que te comentaba ahorita de los doctores, un doctor dice, es que ustedes, vamos, viéndolo en la forma de físicamente, vulgarmente dice, se creen supermanes, dice, ustedes se toman una pastilla, una inyección y ya se siente normal, pero no, una lesión tarda para sanar. Y a base, pues, como el luchador, como te comento, pues, si mañana tienes un compromiso de cumplirlo, pues, tienes que, sí, básicamente, hombre, tomar algo para sentirte un promedio, no al 100, pero sí para cumplir con el compromiso que tienes al siguiente día. Pero hay veces que cuando no se puede, desafortunadamente ya no, tienes que guardar un poco de reposo o quizás meses. Pero sí es arriesgado todo este deporte. Vaya que sí. Y sí, Javier, ¿no? Es un luchador, así está lesionado. Si está programado, él le vale, él sube al ring a dar el 100%, ¿verdad? Es que yo pienso que desde los entrenamientos olímpicos y todo esto te van enseñando cierto respeto por lo que es la lucha libre, ya eres luchador profesional, respeto por el público, porque tú no sabes cuánta gente dejó de comer un kilo de carne en la semana por ir a llevar a sus hijos ahí, para que tú salgas con, no sé, X payasada, o a lo mejor estés lesionado, por eso te enseñan ese cierto respeto para que puedas. Yo recuerdo una vez aquí el con el infierno, recuerdo, me dio una desnucadora en la primera caída. Yo luché la segunda y la tercera caída en automático. Yo me acuerdo que entré a la lucha, iba con el alteño y yo le pregunté al alteño, le digo, vamos a luchar. Y el alteño me dijo, ¿qué pasó, Javi? Le digo, pues vamos, dice, ya bajamos. ¿A qué horas bajamos? Dice, ya bajamos ahorita. ¿Cómo? No, y yo ya me veía las cintas, dije, sí, estoy sudado, pero yo, hasta el momento yo no sé qué pasó, segunda y tercera caída, la verdad. Una vez también aquí, y fíjate lo que es la tarima, ahora imagínate los de antes, que era el cemento y sí, todo eso. Una vez me azotaron la tarima, me quise levantar y la pierna ya no, dije, ah, ¿qué pasó? Y ya después del rato vuelves otra vez a entrar en calor, pero son situaciones que van pasando. Y no, el luchador es así. Y yo recuerdo también con los futbolistas, yo había leído hace poquito, los futbolistas antes también tenían este problema. Hasta que un jugador profesional, no me acuerdo en qué año, empezó a cobrar. Después todos empezaron a cobrar y después ya se hizo todo este boom. Uh-huh. Espero, si a mí me toca, qué bueno, pero que la lucha se le dé el valor y la importancia que tiene. Sí. Y simplemente el luchador, porque con respeto para, no aquí en la empresa, porque en la empresa, es lo bueno que tiene, es una empresa de lucha libre. Pero fuera, yo conozco muchos chavos que dicen, no les pagan. ¿Eh? No, y eso es lo de menos. No hay servicio médico. No hay nada. No, y no, ellos van y... Pues no, esto hay que tenerle respeto y amor a esto. Muchos promotores que la verdad son inconscientes y lucran con los seres humanos, porque eso es lo que somos. Sí, claro. O sea, como gallos los ponen, pónganse a pelear y ya te lo llevas, ya dale maicito, lo que sea. No, esto no es así. Sí, sí, sí, y eso era lo que decíamos, ¿no? Digo, anteriormente, pues solventaban su familia, solventaban su vida, pero tenían que luchar casi diario. Sí, luchaban casi diario, ¿no, Fred? Toda la semana, y había diario que viajar, trasladarse, o sea, sí, todo este tipo de cosas. Sí, hacia los medios, o sea, haz de cuenta, si por ejemplo luchabas aquí en Guadalajara, mañana Monterrey, o aquí en lo que viene siendo aquí en la zona de Jalisco, pues había Vallarta, Colima, Manzanillo, Tepic, y había una semana, pues, la gira de la gente, del Pacífico, exactamente, que le llamaban, ¿no? Para poder ser. Y la mayoría de todos los elementos que venían de fuera, pues, estaban ardientes de que querían ir a esas giras, porque era muy buena esta plaza aquí de Guadalajara, ¿eh? Sí, bastante, bastante. Recordamos precisamente esos llenos que, como bien lo dices, pues ya no tiene ese mismo auge, porque vaya, yo les comentaba, bueno, es que si tú te fijas en los luchadores de antaño, pues tú les ves las lesiones, y claro que ahorita puede ser que se cuiden más, pero también ve los aéreos. Sí, se arriesgan más. Se arriesga bastante. Sí, y tú dices, bueno, ¿y entonces dónde está? ¿Dónde está aquello que quieren hacer para aguantar más tiempo? Un luchador aéreo dura mucho menos. Sí. Sí. Por los golpes, digamos, es muy diferente caer de 3 metros a caer de 1. Entonces, sí, sí, sí. Pero, mira, desgraciadamente ha habido la lucha como... desgraciadamente y afortunadamente, esto tiene que ver con los dos. Hay una evolución en la lucha libre. Se volvió más aérea, más cuestiones, y eso fue un boom hace tiempo, pero ahorita, si tú te das cuenta, la gente te festeja más un buen golpe, cuestiones así, allá un vuelo. Yo he visto, yo tengo muchos compañeros míos que, mis respetos, suben las cuerdas, pum, pum, pum, pum, y dices, wow. Y cuando terminan, se oye, cric, cric, dices, ¿qué pasó? Uno hasta uno como luchador dice, ¿qué pasó? ¿No están viendo lo que acaba de hacer este? Y a mí me ha tocado con otros luchadores que tú entras y le das una buena quebradora al otro y la gente ya explotó. Entonces tú dices, bueno, entonces hay que... Estén atentos a las acciones. Sí, hay que agarrar... domingos, ¿eh? Exacto. Sí, sí, sí. Hay que agarrar la fórmula para que esto se pueda combinar aéreo con terrestre y todo esto. Y te digo, o sea, la lucha libre y aparte es deporte nacional, tiene que estar bien esto. Vaya que sí. Bueno, seguimos platicando en esta siguiente hora con Freddy y con Javier Cruz Jr. para que nos hables también tu vida luchística, ¿no, mi Freddy? Claro que sí. Porque la verdad, ¿cuántos años ya en el mundo luchístico? Ya, gracias a Dios, tengo un promedio de 23 años como profesional. Fíjate, Paquito, 23 años, ¿sí se dice fácil? Sí. ¿Verdad? Sí, pues ya me fui un tiempecillo al DF, estuve allá, hice mi carrera profesional. Ajá. Ya después, pues como todo, ¿no? Tienes que regresar otra vez a tu tierra y me vine para acá. Y aquí... ¿Por qué no te quedaste allá? Pues la verdad no me acostumbré mucho al tiempo de allá. Yo estuve por el... Ahora sí, como dicen por ahí, pegado lo que era la lucha. Uh-huh. Y yo hablé con mi hermano, ¿sabes qué? Ya me enfadé, mejor me retiro y me voy para Guadalajara. Uh-huh. Y sigo allá y gracias a Dios, sí, aquí. Pero aquí en Guadalajara, haz de cuenta que... pues estoy de base. Uh-huh. Pero yo prácticamente la lucha ando por fueras. Uh-huh. Viajo para afuera y pues me siento a gusto. ¿Ah, sí? Sí, gracias a Dios. Lo que nos platicó su mamá cuando fuimos allá a Mezcala, ¿verdad, Paquito? Que sí, no sabía que luchaba Ringo, que nomás llegaba todo golpeado. Ah, sí. Que le dice, ¿y ahora qué traes tú? No, nada, ¿verdad? Sí, bueno, yo en aquel entonces todavía no, pues yo creo que estaba más pequeño. Y mi mamá nos platicaba que fue todo espontáneo y a escondidas, todo. Sí. No, pues es que, o sea, ¿qué mamá va a querer ver que le peguen a su hijo? Por primero favor. El marido, ¿verdad? Yo conozco a alguien que viene y ve a los hermanos peleándose ahí, y uno que quería un hermanito que para jugar a luchitas, y se me viene, ¿no? Se le hizo realidad, sí. Y ahora el sufrimiento. Bueno, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Los tres días de festival, me la pasé tan feliz, fueron tres días de emoción. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Engendro Junior para desearles una feliz Navidad y un próspero año 2015, donde todos sus sueños sean lo mejor. ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo, el Engendro Junior! Ramón Guardado llega a 32 años de transmisión ininterrumpida. Este y todos los sábados de 8 a 10 de la mañana, Supermesa 58. El programa estelar de la radio en Guadalajara. Políticos, toreros, cantantes, mezclados en un diálogo informal. Estamos festejando 32 años con el estilo de siempre. Supermesa 58. Que el amor, la ilusión y la paz llenen tu hogar y que todo esté en sintonía alrededor tuyo donde estés. Feliz Navidad te desea Canal 58. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti. Ahora le está castigando. Ahora, hijos de la montoneros. Este hombre, que vaya, les faltan. Los dos se ponen de pie en este toma y daca. Es el que sale gandalla. Vieja, ya llegué. ¿Qué quiere mi rey tan guapo que le prepare de cenar? Unas pellizcadas de chorizo. Super libre, mándala a la lucha. ¿Qué tal, amigos? Los saludos amigos de siempre, Ringo Mendoza. Espero que el año nuevo se concedan todos sus anhelos junto con toda su familia. Son los deseos de su amigo de siempre, Ringo Mendoza. Una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que Dios me los bendiga. Solo fui para ti un loco sensacional, escandaloso, despreocupado y vacilado. soy artista de corazón. Regresamos, amigos de Super Libre. Recuerden, hoy en la Arena Coliseo se presenta Ángel de Oro. Paquito, ahora sí le variaron al programa, Fíjate que ya están haciendo, desde hace dos semanas están trayendo nuevamente a la gente de México para poderle dar algo distinto a la gente de Guadalajara, porque sí se habían quejado mucho. Pero la gente de Guadalajara también, ojo, porque luego le andan variando, les andan cambiando, les andan y no vienen. Sí, yo sé que es difícil, o sea, yo sé que no está ahorita como no hay ni el horno para bollos, pero pues, ya eliminaron al América, ¿qué quieren? No es carrilla, porque me van a llover las llamadas. No es carrilla, es simplemente pues que ya, o sea, ya se acabó el América, ¿no? Que es el que más rating puede tener. Exactamente. Se presenta Ángel de Oro, Tritón y Esfinge contra el Último Guerrero, el Gran Guerrero y el Mosco X-Fly, que perdió la cabellera en días pasados. En Alancalpan, sí, en una lucha sangrienta que terminó, pero vaya, sí, como le gusta al Mosco. Exactamente. En la siguiente viene Omar Brunetti, el Gallo y Magnum, contra Ráfaga, Sádico y Relámpago. En la siguiente lucha, una lucha en Super Libre, vamos a ver si es en Super Libre, porque si la anuncian en Super Libre y no nada que ver con lo de Super Libre. Yo creo que ya no se acuerdan de ese término, que el referee estaba abajo. Exacto. Y nada más, ¿va? Yo creo que es eso lo que pasa, ya no saben qué significa Super Libre. Sí, ya no saben. Sí, no, hay gente que no puede decir ni Super Libre, porque le causa ronchas y alergia. También, aparte. No, bueno. Saludos a Ramón Vázquez, tu padrino, mándale un saludo. Ya no sé. Tu padrino. Oye, que. Discúlpeme, las multas para ellos, Creo que ya se casó y por eso no viene, ¿no, Paquito? Pues él no se casó, más bien se rejuntó. Bueno. Y que pues viene a verlos a ustedes exclusivamente y que se pone, o sea, a detallar. Ramón. Sí, don Ramón. Es como olvidar al padrino del. No, es que no es mi padrino, yo dije, ¿cuál padrino? ¿Es padrino? Yo tengo puros. ¿Lo están negando? Ay, el nosotros, no, es que nosotros así se los implicamos. El no, padrino incómodo le decíamos. ¿O es de tu hermano? No, no, tampoco. El padrino incómodo. O sea, nosotros trabajamos ahí con él y mis respetos, muchas gracias, don Ramón, por el trabajo que nos dio. Ah, porque yo pensé que sí era su padrino. No, por ejemplo, yo, padrino, es Mogur. ¿Mogur? El gato egipcio. Exacto, y Atlantis de Primera Comunión. Johnny es el Dandy y no me acuerdo, son los dos que tienen. ¡Ah, mira, Ramón! ¡Ay, tan mentiroso que eres! Ya cuando dije, no. Yo por eso. Yo dije, Mogur se llama, pero Ramón, no supe bien. Oye, que por cierto, Mogur anda trabajando ya, dejó la lucha libre completamente. No sé, tengo rato que no platico con él. Mi que tenés los domingos atrasados. Yo creo, pero le voy a decir a Atlantis también, fíjate. No me he dado cuenta, padrino. Y le ha ido bien, Atlantis, digo, con tantas máscaras y ahora campeonatos, campeón universal. Oh, a mí se me hace muy buen luchador, la verdad. Yo la última lucha para mí, para mi gusto, no sé si cada quien, pero para mí, para mi persona, la última muy buena lucha que hubo de un aniversario de la Arena México fue Atlantis Villano. Ah, sí. Para mí, esa fue la última. Muy buena las demás, Atlantis, las otras que ha habido, pero para mí esa fue la última buena lucha que yo vi, que sí me dejó así como que temblando de histeria, sí, ¿no? Muy buena lucha. Yo lo que nunca le critico de Atlantis es que ya no sé la Atlántida como antes, ya que no la intente, porque ya la ha hincado, ya la otra no pudo a Niebla Roja, lo quiso agarrar. Como le faltan fuerzas. Pero es que no es lo mismo. Claro, los por eso. Que pues, ven, después, ahora es un castigo en todo lo alto. O una variación. Y él hace, pues, el hincarse para poder hacer el doblez todavía más, ¿no? Pero, o sea, yo digo que no está bien. Lo que pasa es que lo hace muy rápido, quizás, Botamán, y ahí es donde se le ve mal. ¿Qué opinas, Fred? No, lo que pasa a veces es que, pues, también la base del soporte de las piernas cuenta mucho. No sé, ahorita, las lastimadas es lo que cuenta, sí, también. Ya a base de eso ya no tienes tanta posición. Y también para hacer tu carga de la persona que tienes de control, y si es un poquito más elevado de peso, te cuesta un poquito más de trabajo dominar esa aplicación de castigo. Sí, lo que pasa es que él hizo un sello característico, la Atlántida, que así se lo... Es una quebradora en todo lo alto, y como tal, que tenía cada quien su sello característico. Exacto. Que también eso nos hace falta. Se ha ido perdiendo. Y, por ejemplo, el Hijo del Santo con la... De caballo. Lo de caballo. Muchas cuestiones, pero cuando va a Atlántico, si el padrino, que si le hace el Atlántico a Guatemala. No, que se la haga. A ver si siente que ya no lo puede. Que ya no lo puede. No, y sabes también otra cosa que no me gusta de él, sinceramente, que también se pone otra máscara al momento de salir, para que el público no lo moleste. También. Y también dice Botamán que anda de payaso. Que sí. No te preocupes, un martes que venga te lo voy a subir allá. Un día lo voy a hacer cuando salga. Margala, una entrevista, por favor, delante de la gente, para que se den cuenta que es cierto. Bueno, va a hacer eso, lo voy a hacer. Y voy a llegar yo. Botamán, dijo esto y esto y esto. Son cosas que cada quien maneja. Pero es como yo, oye. Claro que... Pues quisiéramos que salieran y al público es el que se deben, porque ya lo dijo Javier hace rato, el público es el mejor juez que tiene ahora sí como sí, que exacto. Para poder poner el dedo en la llaga. Pero como dice por ahí, el luchador primero quiere fama, después ya no quiere que lo molesten, ¿no, mi Freddy? No, pues yo creo que los medios, siempre sí, un luchador o cualquier persona pública se debe al público. Todos, pues, sí, yo siempre he visto eso y siempre se lo he dicho a todos los compañeros, todos, puedes ser el mejor luchador. Pero si tú no te prestas para el público, te portas sangrón, la verdad no eres nada. Y la realidad uno siempre se debe al público, siempre. Claro. Y yo he visto en ti, Javier, que tú le das al público que una foto, un otro, se lo das, la verdad. Fíjate, yo no sabía esto, yo hasta hace pocas semanas atrás llegaron unas personas y me dijeron, una foto, yo dije, hasta tres. Y ya llegan, se toman la foto y te lo juro, la señora me dijo, ¿cuánto es? Ah, caray. ¿De qué? ¿De la foto? Digo, no, ¿qué pasó? Le digo, ¿qué? No entiendo. Ya me dijo, no, sin decir nombre, Sutanito me cobró. Sí, es que hay luchadores que cobran. Wow. Y yo pienso que también ese es un problema de la lucha que hay ahorita. El alejamiento que hay del público con el luchador. Eso también ha ido menguando esta situación, porque mucha gente, yo recuerdo, a mí no me tocó tanto, pero, por ejemplo... Yo veo videos donde hay luchadores que salen y salen los niños acariciando la capa, sí. Y toda esa emoción, y ahorita ya esto ya no está pasando, y luego con respecto a cada quien llegan y ya se ponen una toalla en la cabeza, no sabes quién es, no sabes, claro, pasan eso, como si fueran eso. Como si nada. Disculpa, pero los que están allá afuera vienen a pagarte el boleto para que tú puedas ganar, claro. Y comer, entonces pues es un respeto para ellos, me imagino. Sí, pero, no, claro, y aparte ya. Hay otros que ya incluso pues se han degenerado, podemos llamarle, porque se quitan la máscara, se salen a recibir al familiar, al primo, al amigo, y pues claro, ¿no? Digo, uno los ve, no los anda quemando, ni mucho menos, pero sí es precisamente a lo mejor el intervalo que hay entre el público y la lucha libre, ¿no? Porque pues ellos vienen a ver a sus ídolos, hay muchos niños que de repente, pues sí, son los que piden más la fotografía. Sí, exacto. Y yo creo que los papás son los que ahí es donde ponen el dedo en la llaga también, porque pues, sí, claro que sí se fijan en todos esos detalles, ¿no? Sí, esto ha cambiado mucho, también tiene mucho que ver, como te digo, por ejemplo, a mí, mi maestro, el Cochís, yo me acuerdo las primeras veces que iba a luchar, a la primera vez que, cuando yo estaba en las de regalo, iba a ir a salir para pasar a unos primos. Y Cochis me dijo, ¿a dónde vas? Ah, oh, pues unos primos. Usted ya entró al vestidor y de ahí no se sale, hasta, a no ser que vaya a luchar. Y regresa a luchar, se cambia y ya se va a donde quiera. Ese fue lo que a mí me enseñaron. Pero llegaron otros luchadores de otros lados, llegaron. Y yo sí ya veía un carnaval y yo decía, bueno, ¿qué pasó? Pero también eso depende de cada quien, ellos, nosotros, como tú quieras. Y el respeto que tú le tengas a tu personaje, porque claro. El personaje es el que, pues, digamos, el personaje es el que te hace Superman. Si tú haces a la gente ver que Superman es un mortal, pues entonces tú eres el tonto, no las personas. Entonces ya depende de cada quien. No, y es la educación que se da en casa, pero en una escuela, que te enseñan, como bien lo dices, a respetar. Sí, exactamente. Algo que es, que debes de ser profesional, ¿no? Sí, porque esa es la palabra. Bueno, amigo, yo me tocó la época del profe Diablo Velasco, para descanse, a mí siempre, él a todos nos traía cortos. Si tú llegabas a tu presentación de una función, tenías que ir bien portado, bien vestido, nada de algo ahorita, sí. Pues ahorita, o sea, con chancleta, todo respeto. Pues sí. Y llegabas, cumplías ahí estar adentro, te vestías, salías a luchar y ahí te mantenías adentro. Nada de que salías a, ay, que te hablan para esto, no. Era muy, muy, muy espontáneo cuando de veras tenías que salir, pero así mientras no, tenías que estar adentro del vestidor. Claro. Y hasta que se acababa la función, ya salías, cobrabas y ahora sí que te vaya bien. Oye, pero y antes cuando los luchadores, los técnicos salían por un lado y los rudos otros, como dicen, los tocaban a la pasada y la gente ya, entonces sí, ya sentía, se ¿no? Contento. Pues es que les quitaba el boleto, ¿no? Parte de eso. Así es, sí, por acá por donde está la ambulancia, así es. Y la gente estaba esperando, a ver, cargando los hombros. Exacto. Y fíjate que me contaba don Pablo Romero, hijo de don Juventino Romero, al cual les mando saludos, si nos está escuchando don Pablo, y no me deja mentir, que esto del bien vestir y demás se los pedía a la empresa, porque la gente cuando estaban en México y le decía, va a cobrar, que se venga de línea. Y tenían que ir a cobrar su cheque, a cobrar sus regalías y bien vestidos, porque esa era la línea que manejaba don Salvador Luterot. Entonces era una empresa en la cual, pues sí, se tenían reglas y había que seguirlas. Sí, exacto. También las modas han cambiado mucho. Yo entiendo muchas situaciones de modas que hay ahorita. Y muchos luchadores, pues cada quien piensa diferente, como rebaño en la viña del Señor. Pero también hay que tener esto que le llamo yo el sentido común que todo mundo tenemos. Si es unas sandalias están de moda, pues qué bonito, pero no seas tonto. Vas a un lugar, estas no te las tienes que llevar. Uh-huh. Si un chor está de moda, ok, te entiendo, está de moda el chor, pero... Hay lugares, digamos. Exacto, eres luchador, eres el superhéroe del niño que se está parando ahí. Entonces... Sí. Es como te digo, ya depende de ti. Si tú quieres hacer el superhéroe inmortal, pues ya es tu bronca. Pero hay otros que van, y yo veo, cuando a mí me toca la mirada de los niños, todo esto, hasta de gente ya grande, el respeto, te hace sentir bien a ti como persona. Dices, está gustando mi trabajo, es mi trabajo, qué bueno. Y si a ellos no les gusta eso, pues cada quien. Que sigamos, porque la computadora se apagó. ¿Tenemos saludos, mi querida Fanny? Dice Isabel Rodríguez, saludos a Freddy y que dónde vive. A ver, Freddy. Gracias, vivimos aquí en Guadalajara, Jalisco, en la colonia Oblatos, por Circunvalación. Ay, más señas, ¿a que quiero hacer esto del pan? No, no, ya, para leche. ¿Algo más, Fanny? Solamente. Muy bien, pues qué bueno, ¿y Ringo está aquí o en Mezcal ahorita? No, aquí se quedó él. Sí. Mis otros hermanos fueron, pero pues van espontáneos, salen cada 15, 22 días o mes. Uh-huh. O hay veces que se van cada semana. Sí, ¿te acuerdas cuando fuimos a Mezcala? Sí. La pasamos de película, ¿verdad? Con ese caldo de tilapia, que bárbaro, sí. Y a repetir, porque vaya El día que gusten, están invitados todos, y pues no sé, ya ustedes saben que allá, pues no les voy a decir que es un manjarzote, pero gracias a Dios. No, pues nos la pasamos a gusto. No, para pues la verdad que acá, pues ese manjar está muy bien, digo, me refiero a que pues ahí tienen la laguna y vaya que... Sí, la verdad, varios amigos que he invitado... ya es su, haz de cuenta que es su primer boleto y ya de ahí regresan ellos solos. Uh-huh. Ya no ocupan de que yo les diga, oye, vamos a ir tal día. No, ellos ya me hablan, oye, fíjate dónde estamos. No, pues ahí. Sí, es que, pues yo les digo que a lo mejor es Pueblo Mágico, porque el que pisa, vuelve a ir y lo jala y lo jala. Sí, y esa persona lleva otras más. Desgraciadamente el día que fuimos nosotros era Semana Santa, había el Via Crucis. Pues este es ateo, entonces dijo, no, me querían ver ahí, tranquilo, Botamar, no es diario. Y el malecón muy bonito, ¿eh? Sí, ahorita ya lo remodelaron y ya quedó muy bien, ahorita ya la isla también está muy bien, ahorita ya han ido a sacar varios documentales ahí, de lo que fue la historia de antes, pues ahí inició creo que una guerra. Sí. ¿Verdad? Y los españoles quisieron invadir ahí, y pues ahora sí que los andeanos de ahí no los dejaron. Y dijeron, aquí hay camarón, no, pero se la han pelado. Bueno, ¡ah, comer banquitos, domingo familiar! Pues ahí también había que comer marisco. Muy bien, bueno, muchos mariscos. Qué bueno, y Freddy. ¿Y entonces todo listo para este jueves 17? Claro, primero Dios, ahí vamos a estar echándole ganas. Después de un buen tiempo que no me he presentado aquí en Guadalajara, esperamos la gente que vaya. ¿Vas a luchar? Claro que sí. ¿Con quién vas tú? De pareja creo que voy con el jinete, creo que donde va el tiburón y todo. Exactamente. Sí, pero el glitch se va de contrario. Oh. ¿El tiburón de contrario? Tiburón, ráfaga, ¿El papá? Sí. Sí, papá. Y son otros dos elementos. Ah, ese tiburón pega duro, ¿eh? El hermano de la bestia y no me acuerdo quién. Ese tiburón pega duro, ¿eh? Sí, me pusieron puras cartitas buenas, ¿verdad? Sí, no, sí. Sí, son gente, pues ya como les comento, de antaño y pues se les respeta y todo, pero pues ahora sí que gracias a Dios también traemos algo de que demostrar que podemos. Uh-huh. Y pues ahora que el día que se presente este día, pues esperemos no defraudar a la gente, que es la gente que va a ir a apoyarnos, echarle ganas para este gran, ahora sí, para beneficio de mi hermano, y gracias por la aportación de los compañeros que están presentes y van a estar ahí para llevar a cabo ese evento. Y nos decía Ringo hace 8 días que muchos luchadores todavía quieren participar, claro, pero ya no había dónde, ¿verdad? Sí, la verdad, tengo varios compañeros que me han estado diciendo, oye, padrino, ¿por qué no nos tomó en cuenta? Le dije, la verdad, discúlpeme, pero es que esto fue así de un día para otro que me llevó Javier, gracias a Dios que él y su Kiki está, su papá de aquí, este joven, y me dijo, oye, Freddy, fíjate que ya hablé con René y así, está bien, si mi hermano está de acuerdo, adelante. Y sí, gracias a Dios, sí, todo salió perfecto y ya está ahorita hecho todo para llegar ese día. Qué bueno que... Jueves 17. Y vengo contento, ¿no? Claro, claro que sí, él está ahora sí que emocionado y pues más que nada agradecido por la aportación que van haciendo los compañeros, todo lo que se está llevando a cabo. Nos hacían un comentario el otro día en redes sociales, ojalá que le hicieran un homenaje aquí en la Arena Coliseo, ¿no? Pues... probablemente puede ser que sí. El año que entra, ¿no? No estoy bien seguro. Sería que bueno, ya, ¿no? Pues ya está. Pero sí, a lo mejor puede ser que sí se le lleve a cabo aquí, porque fue pues ahora sí que la casa que lo vio nacer y de aquí salió y pues la verdad, la mera y los patrones del DF, pues no creo que le niegue, pero pues todo a su tiempo. Sí, todo a su tiempo. ¿Recuerdas cuando Paquito, cuando el grito de Ringo, Ringo? Sí, no, claro. Toda la arena gritando. Sí, yo me acuerdo, pues estaba chico y yo nunca venía porque él nunca quería que... pues ahora sí que los hermanos más pequeños fuéramos. Y como yo era el último, ajá, una vez, pues, miren, no, lo que fue que tengo dos padrinos que también se juntaban con uno de mis hermanos y eran los fanáticos de venir con ellos. Y resulta que esa vez llegó tarde mi padrino y le dijo, oiga, compadre, ya se fueron, ya, présteme a mi hijado para que me acompañe. No, compadre, es que sí, que se da cuenta y todo. Y la verdad, esa fue la primera vez que vine, no, pero sí, esto, pues era reventar. Eso, sí, no, entradas. Era impresionante. Y la verdad, este... una verbena impresionante. En aquel entonces, yo me acuerdo que él luchaba contra Alfonso Dantes en paz descanse. Sí. Era una lucha fuerte, sí. Sí, no vaya. Y la verdad, yo siento que desde ese entonces para acá, pues, fue lo que me inculcó a estar en el ambiente de la lucha. Vaya. Y sí. Ringo, fíjate, Ringo, toda la gente apoyándolo, y Alfonso Dantes... la gente lo sea enojar con el Bisco. Sí, Bisco. Sí. Le gritaban Bisco y sí, pues claro que se molestaba el tanque. Sí, no, pero la gente era feliz diciéndole. Pero era un luchador asasasasas. Era una maquinita que empezaba poquito a poquito, pero ya, cuando se prendía esa máquina. Sí, mi respeto. Eran unos encuentros muy fuertes y la verdad, pues la gente salía satisfecha de esos encuentros. Pero sí, pues como les comento, yo estaba pequeño y no tenía miedo, porque muchas veces uno cuando llevan a, así por ejemplo, tu hijo o a un compañero o un conocido, se pone de nervios, se asusta, pero no, yo la verdad sentía como un coraje, sentir, decir, sí, quiero estar grande para yo ir ahí a ayudar. Pero ya es que estaba poniéndole arriba una tranquilidad. Sí, pero era sufrido. Pero ya cuando llegó mi momento, no, ya. Me pusieron mi buena... Tu ponte en paz. Ya, sí, no, unas calenturonas que me daban, pero buenas, buenas, sí. A mí cuando yo debuté en México, me tocó con Sangre Chicana, Mocho Cota y Pirata Morgan. Puros blanditos te han tocado. Sí, la verdad, ay. Los guerreros. Me dieron buena bienvenida. No, vaya, Sangre Chicana, Mocho Cota y la Fiera. Yo conozco guerreros. Algunos que les dijeron a otros luchadores, oye, ahí te encargo a mi hijo, dale una tostada para ver si es cierto que le gusta el lucho libre. Así era, sí, una así de mi hermano también, ahora que iba a sus terapias, es que fueron por secciones y resulta que ya cuando acabó con una persona, también le dijo, no se preocupe, lo voy a recomendar bien. No, hombre, pues me dio una risa y vaya que sí fue buena recomendada. Quedó súper adolorido, tres días, oye, este sí me puso, pues, como allá, acuérdate, recomiendas a la gente y pues no saben en qué forma lo estás recomendando. Sí. Si para bien o para qué. O para bien. O te aplicas o te aplicas. Muy bien. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Hola amigos, les habla el enmascarado de oro, el solitario Junior, para desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2015, que se la pasen bonito con toda su familia hermosa de 24 quilates, el enmascarado de oro, el chacal del ring, felicidades, feliz Navidad y próspero año nuevo. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Hola amigos, les habla el enmascarado de oro, el solitario, el mejor rudo, el chacal del ring, para que no se pierdan Super Libre. A Hay 4 nutrientes que en exceso dañan tu salud: grasas saturadas, otras grasas, azúcares y sodio. Por eso la nueva etiqueta frontal de productos, además del total de calorías, señala el porcentaje de cada uno de ellos. Es fácil. Solo suma los porcentajes de cada nutriente de los productos que consumas durante el día y no te pases del 100% de ninguno. Así podrás comparar productos y cuidar tu salud. Súmale y no te pases del 100. COFEPRIS, Secretaría de Salud. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Aquí les habla su amiga Mariposa Rosa para decirles que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que la pasen muy chévere con su familia. Les desea lo mejor, Mariposa Rosa. Yo tuve un amor, pero una tarde me dijo: ya no te quiero. Y tuve que partir. Pero ¿cuál sería mi sorpresa? Cuando supe esto, no quiero que vas a llorar por mí cuando estuviera lejos de ti. No quiero que vas a extrañar mis besos cuando estuvieras lejos de mí. Pensando en los momentos gratos de aquel amor que te di. Llorará y llorará, pensando en que nunca acabará. Ojalá que vuelva a mí. Fiesta, ¿o cómo? Claro, fiesta. Es que son las pre posadas. No, espérame, ¿cómo pre? Al ritmo que vas, le vas a terminar haciendo un baby shower a la Virgen. Tranquilo. No, oh, Paquito Espinosa. Pues como es el ganador quinto año indiscutible del maratón Guadalupe Reyes. ¡Ah! No le muevas, Carmen, por ti. Apenas lo tienes así como quien. ¿De quién me gane? Esperando. Oye, que te vas a la triple A, ¿no? Se va a la doble A. Oye, Paquito, entonces de que mencionábamos que hoy hay una lucha en Super Libre entre el Vaquero Junior y Exterminador. Sí, la semana pasada se dieron con todo, estos dos ya no caben en un cuadrilátero como se dice en el argot. Vamos a ver qué sucede, porque la verdad es que Exterminador es un luchadorazo, también en su familia, pues ahí hay muchísima gente. También. Sí, que le encanta la lucha libre. Y yo creo que a este Vaquero pues también tiene mucho que dar, precisamente, es muy joven y yo creo que empieza a tener esas rivalidades. Yo creo que esas rivalidades son las que le tienen que dar ese punto al Gidón. Así es, vamos a escuchar a Exterminador primero, lo que nos comentó de este duelo de esta tarde. Amigos de Super Libre, estamos con Exterminador, que esta tarde, bueno, el domingo pasado también, este Vaquero Junior se te quiere poner al tú por tú. Mira, aquí lo que pasa es que se le están dando la oportunidad, pero el muchacho quiere arrebatar jerarquías, quiere escalar niveles muy rápidamente, pero desgraciadamente se topó con lo mejor que hay en la arena Coliseo de Occidente. Exactamente, la verdad te vemos a ti, ahora como que estás volviendo a tomar ese nivel que nos tenías acostumbrados, y estos duelos son los que te gustan. Exactamente, eso es cuando demuestra uno el poder y toda la rudeza que trae uno. Entonces este muchacho se quiso sobrepasar los límites y ahí está, y está ardido también, pero si Exterminador está aquí para recibir a quien quieran. Oye, le ganaste eso desde el principio, le madrugaste, quería madrugarte y tú le madrugaste a él. Así es, mira, es que son los años de experiencia que tiene uno ya tiene muchos años aquí de lona recorrida, y pues desgraciadamente ellos están verdes y quieren demostrarle al público, porque el público los apoya, pero sin saber que la verdadera escuela y la mejor rudeza es Exterminador. Exactamente, y vemos que la cabellera ahí la vemos como que va creciendo, como lista para con los rivales que se pongan enfrente, ¿no? Así es, yo ahorita estoy dispuesto a lo que la empresa diga y me asigna, y yo estoy aquí, pero cada vez que me pongan a ese muchacho, le voy a romper toda la cara para que sepa quién es el mejor rudo de la arena Coliseo. Yo creo que ya lo sabe, pero si no lo sabe, ya se lo hiciste saber. Por cierto, ¿qué viene? ¿Un super libre o viene una lucha de cabelleras? ¿Qué será? Mira, para luchas de cabelleras yo creo que está todavía muy lejos. No sé qué designa la empresa, qué decida para la próxima semana, pero yo estoy dispuesto a dar lo mejor de mí y a demostrarle que hay Exterminador para buen rato. Oye, pero tú tienes la cabellera mucho más grande que él, ¿qué pierde? Eso es lo que te digo, es que todo está en que yo decida, ¿sí? Y que la empresa me lo diga, pero está en que yo decida. ¿Por qué? Porque él cree que por joven y que por andar de bailarín, y el público lo sigue, cree que es todo la lucha libre. No, la lucha libre son muchísimas cosas que a él le faltan y a mí me sobran. Bueno, pues Exterminador, te felicitamos por ese repunte que estás teniendo, te lo digo sinceramente, y ojalá, ya sea mano a mano, en Super Libre, caballero, lo que sea, le demuestres quién es el Exterminador. Claro que sí, y demostrando la escuela de aquí de la Arena Coliseo, la del Diablo Velasco, para que vean que aquí hay luchadores al 100%. Invita al público que venga el próximo domingo. Y los invitamos a toda la gente que venga, porque la lucha libre se vive en vivo. Y vengan para que vean cómo le rompo la cara a ese muchacho. Gracias, Exterminador. Gracias y hasta luego. Está Paquito Espinosa, dice que lo que venga. Y vaya que lo está haciendo precisamente y arriba de un cuadrilátero, como él se lo hace sentir a este vaquero que la verdad... Pues sí, es muy joven y como él dice, pues quiere acabarse a cualquier gladiador que se encuentre en el camino. Pero yo creo que la experiencia que tiene Exterminador y la parte hasta la greña, porque el vaquero tiene muy poco pelo, la verdad, que apostar, pero ahí está la apuesta ya. ¿Y qué te parece si escuchamos al vaquero? También lo que nos comentó sobre este duelo. Vamos a ver qué nos dice. Al vaquerito. Vamos a ir con el vaquero Junior bajando del ring. Vienes bastante molesto con este resultado. Hola, ¿qué tal, amigos de Super Libre? Aquí su amigo el vaquero Junior. Creo que el final no me gustó. Yo esperaba más de esta contienda y que haya un solo ganador, ya sea él o mi rival, que aún es Exterminador. La semana pasada inició esto, ahora no tengo el referee, ¿qué pasó? ¿Estaba a favor tuyo o en contra? Realmente no sé qué fue lo que pasó, ese referee siempre ha sido un buen referee y ha actuado de la mejor manera. No sé qué haya pasado, se puso de acuerdo con el famoso Pirurris para hacer de las suyas. Oye, ahora estabas esperando tú para madrugarle y el sorprendido fuiste tú. Sí, realmente un rudo siempre tiene artimañas y creo que en ese aspecto sí me pudo ganar bien el paquete. Oye, ¿qué viene? ¿Entonces viene un Super Libre o cabelleras o qué viene? Espero que venga lo que sea lo mejor para los dos. Creo que este pique ya está muy avanzado y qué mejor que terminar una cabellera contra cabellera. Muy bien, pues te deseamos mucha suerte en este duelo porque te lleva bastante experiencia, pero tú la juventud la tienes por delante. Muchas gracias, estos duelos son los que deseo tener para tener una mejor experiencia poco a poco, ir ganándome sobre el ring, la sabiduría que necesito para algún día ser un buen luchador. Muchas gracias y suerte en el próximo encuentro. Muchas gracias, Super Libre, y un saludo para todo el público. Gracias. Ahí está Paquito, las respuestas del vaquero. Bueno, vamos a ver esta tarde, así que no se lo puede usted perder este domingo para que se venga a la Arena Coliseo, porque vaya, de aquí algo va a pasar, ¿eh? Porque estos dos ya no caben, entonces vamos a ver qué es lo que depara en este duelo que se puede presentar de cabelleras. Así es. ¿Cuándo apareces tú, un domingo, martes, Javier? Todavía no tienes... Ya que el promotor quiere. ¿Quieres? Júntate conmigo, yo te consigo las fechas. No, mira, luché hace 15 días y luego, sí. En cierto punto hubo como una reaparición mía, sí. Porque duré mucho tiempo sin luchar. ¿Lesionado o qué? Sí, tenía problemas con lo del hombro, que siempre he tenido problemas, pero ahí va. ¿Sabes por qué te lesionas? Porque celebras mucho y se lesiona, ¿no? Es que me... ¿Te acuerdas? Sí. Como que ahí se le inyecta la enjundia, ¿no, ahí es Javier? Ahí es cuando me quito la lesión, ya quedó bien. Esa lesión ya fue en una lucha de apuestas, ¿no? Sí, fue desde las apuestas con el cuadrangular. ¿Te acuerdas? Exacto. Sí, desde ahí ya no quedó muy bien. Pero de todas maneras, por eso celebro mucho. Ahí es cuando me compongo yo solo así. Son los elementos que hacen que el cuerpo se alinee, ¿no? Sí, exacto. Entonces, pero primero Dios, próximamente estén al pendiente y cuando me toque, ustedes vayan, les va a gustar mi lucha. Muy bien, esperemos que que el año que entra sea mejor, ¿no, Javier? Sí, primero Dios y todo. Mira, yo lo veo positivamente un año sabático. Ya se acabó y ya el que viene vamos echándole todo. Exacto. Así es, Paquito Espinosa. ¿Qué más tenemos, Paquito? Pues es que prácticamente la gente que te ha visto desde tus inicios, yo creo que sabe que tienes un gran paquete al ser hijo de un gran luchador como el Tijera de Oro, ¿eh? Sí, mira, yo siempre he dicho, por ejemplo, que si las botas de tu papá, que si esto, que si aquello. Yo siento que a mí me encanta la lucha. Y cuando el público le gusta mi actuación, lo que yo hago, lo celebra, las fotos, todo esto, yo quedo a gusto con mi trabajo. Y entonces cuando digo, estoy llenando las botas. Ya, a lo mejor no tanto a los extremos como mi papá llegó a la Arena México y todo esto. Te digo, esto ya depende de otras situaciones. Exacto, ya ves, depende de promotores, otras cuestiones que no dependen de mí. A mismo Freddy le pasó cuando estuvo en México. Son otras situaciones. Si se alinean esas situaciones, qué bueno. Pero si no, yo aquí en lo personal, aquí en la primera, segunda estrella, en la lucha que esté, si veo que a la gente le gusta y le gusta mi trabajo, corea mi el nombre y todo esto, Entonces siento que estoy llenando ese paquete. Tú estás, ahora sí que observas la reacción del público y a ese te debes. Sí, exacto, por mi parte yo estoy haciendo todo lo posible, ya otras cuestiones, como le digo a Freddy, ya eso es ajeno a mí, ya de eso yo no me tengo que preocupar porque si no me voy a enfermar. Entonces, oye, y de estos rivales a los que vas esta lucha de digamos de apoyo a Ringo Mendoza, ¿ya te habías enfrentado, ya habías tenido alguna vez de compañero a Draego, ya te habías enfrentado a Macabre? Fíjate ocasión? Que a Macabre nunca lo... Yo me recuerdo cuando yo estaba chico, mi papá me traía aquí a la arena y yo veía a Macabre. Sí, sí, sí. Ah. Sí, yo veía y tú sí le puedes decir, mi papá me traía a verte a ti, ¿no? Sí, sí, la verdad. Y para mí se me hace muy buen luchador. Desde aquí cuando yo lo ve, cuando yo venía a verlo, decía, wow. Y ahorita cuando veo que va Macabre, digo, wow, voy a luchar con Macabre. Es como... Pues tuviste a alguien, sí, y claro, te toca. Y con los demás, Rafa Gaya ha luchado, a mi hermano, sí, muy claro, seguido nos ponemos bien él y yo. Exacto, entonces vamos, y con Leo pues ya hicimos pareja, el Gallo también ha luchado con él, entonces todo bien. Un Leo que también ya por acá no había hecho su aparición, ¿eh, Botamán? Sí, luchó hace poquito, ¿no? Una vez entró en un martes, no sé qué relajo. Pero igual, o sea, te digo, como todos estamos ahorita. Así sí, es. Sí, esa es una de las cosas que... pues como tal, digo, un Macabre que es un buen parámetro para medir. Sí, exacto, eso es lo que me da emoción de esta lucha, aparte de lo que vamos a hacer para Ringo Mendoza. Digo, Macabre, wow, estoy esperando con ansias la lucha. Y enfrentarte a rivales diferentes, motiva, ¿no? Sí, exacto, motiva mucho. Y agárralo, o sea, no te agarres con los de aquí de la empresa. Si va Macabre, sobre Macabre. Sí, vente Macabre, dijo Botamán que después con él. Sí, ¿verdad? Después. Sí. No, bueno, sí, la verdad, es el parámetro que hay que medir todos, ¿no? Y digo, es que tiene una experiencia ya Macabre impresionante. Sí, la cual exacto, mis respetos. Se ha enfrentado muchos gladiadores. Sí. Entonces es un parámetro que hay que medir. Y yo creo que la oportunidad precisamente de que te vea la gente en otros lados y como tú dices, que se vayan abriendo las promotorías, pues ahí puede llegar, ¿no? Sí, esperemos en Dios y que todo salga bien. Pues y Felipe, tú también, prepararte, porque claro, este día también tiene que ser buena lucha, sí, ¿eh? Exactamente, pues, como les digo, son unos elementos ya grandes, pues veteranos, que en su momento fueron unas grandes estrellas. No. Y la verdad, pues, como le digo a mi hermano. Una vez a mí me tocó con el tiburón y no. ¡Ay, no! No. Mis respetos para ti. Te voy a decir una cosa. Espectadores, nos andábamos con el tiburón. Cuando recién vine desempacadito de México, me tocó contra él. Oh, una persona, para darte cuenta que le estás pegando una pared. Sí. No, pero fuerte. Te acuerdas que estabas en la motorista el día de la lucha del tiburón ahí. Ah, sí. No, le comento a mi hermano, ándale, que ahora sí me pusiste con puras personas blanditas. Pura cartita difícil. No, sí. Hay que ver si nos puede mandar tu papá el próximo domingo al tiburón. Sí, hay que ver dónde anda ese tiburón. Vive en Santa Fe, o no sé dónde, para qué rumbo vive. Pero ya no está aquí en San Juan. No, ya no. ¿Negocios? No, tenía ahí de jugos y sí, su familia es muy buena. Tenía un licuado que te ponía así de ese tamaño. El poderoso, poder, el sí, olímpico, ese nombre. Yo iba ahí y me daba mis dos huevitos de pata. Ahí está, muy bien. Pata nos van a dar. Cuello. ¿Encontramos quién está, Javier? A Toño Máscara Mágica. ¡Ah! Mejor no, vámonos. Saludos, Toño. Aguas. Vamos a pausa. ¿Qué tal, amigos? Les habla Macabre, mandándoles un saludo y que tengan una muy bonita, feliz Navidad y un próspero año nuevo, que todos sus deseos se cumplan, y un saludo para toda la gente de Superlibre. Dile que la quieres con el Camaleón. De lunes a viernes con el Sol de Mediodía por Canal 58. Combina lo mejor del rock en inglés y en español con tu voz al aire. El Camaleón. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Hay 4 nutrientes que en exceso dañan tu salud. Grasas saturadas, otras grasas, azúcares y sodio. Por eso la nueva etiqueta frontal de productos, además del total de calorías, señala el porcentaje de cada uno de ellos. Es fácil. Solo suma los porcentajes de cada nutriente de los productos que consumas durante el día y no te pases del 100% de ninguno. Así podrás comparar productos y cuidar tu salud. Súmale y no te pases del 100. Cofepris. Secretaría de Salud. Que la Navidad llene tu hogar de amor, paz y armonía. Son los deseos de Canal 58. ¡Felicidades! ¡Merry Christmas! Y para llevarte el gran premio, dime, ¿qué necesitas para disfrutar gratis los beneficios de la televisión digital terrestre? Un televisor digital o conectar un decodificador a tu televisor analógico. En ambos casos, una antena. Si tienes servicio de TV de paga, la TDT no cambiará la forma en la que ves televisión. Y recuerda que el 16 de diciembre se apagan las señales analógicas de televisión que transmiten desde Atotonilco el Alto, Autlán de Navarro, Ciudad Guzmán, Guadalajara y La Barca. Instituto Federal de Telecomunicaciones. $1,000,000 en efectivo. Yo sí participo. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OED. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compra tus periódicos de OED y participa. SECOP 2015-01-10-PS02. Queridos amigos, les habla su amigo Javier Monarca Cruz para desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Un abrazo muy fuerte, que se la pasen de mil maravillas con ustedes y con toda su familia, sus seres queridos. Muchas felicidades en estos días. Uy, quítate la máscara. Quítate la máscara. Ven a gozar, quítate la máscara. Ven a bailar, quítate la máscara. Y alguien que perdió la tapa un 30 de noviembre del 1986 fue lucha máscara contra máscara, Clímax II, desenmascaró, fíjate quién, a Pequeño Halcón, que les resultó ser Roberto Paz. Exacto. ¿Cómo ves? En la pista Arena de la Evolución, la que mencionábamos. Muy buena racha del hombre de los equipos de mezclilla. En este caso logró una incógnita más a su colección de una lucha de mucha tradición. Y la arena, la verdad, mis respetos. Hablando de la arena, pista de Evolución, ¿no? Fíjate, pues, Roberto las Paz. Las plazas que había. Era el Pequeño Halcón. Sí, sí, sí. Yo no sabía, ¿eh? Y vaya que esa es una de las tantas... incógnitas que tiene la lucha libre, como los personajes que se manejan, ¿no? En algún momento dado te puedes, pues ahora sí que transformar, porque eso es lo que te da la lucha libre, poder transformarte. Sí, eso es lo bueno. Así es, Freddy, aquí ahorita que estamos en la pausa, nos estabas platicando, pues te tocó con varios rivales bastante difíciles, ¿no? No, bastantes, pero gracias, como te digo, es una fortuna y una dicha decir, yo me enfrenté con fulanos. Dí los nombres, claro. Gran Marcus. Me tocó Gran Marcus, me tocó Sangre Chicana, Pirata Morgan, Satánico, Emilio Charles en paz descanse, también La Bestia en paz descanse, Ay, caray. Pero no, Freddy, ¿quién hace ahí? Claro, sí, era el Pocho Maldito, una de las personas. No, el Mocho Cota, no se diga. Con a pesar de que no le faltaban. A pesar de que le faltaban, pero vaya, que tenía manita de morcajete. No, y me noqueó, y cuando iba abajo me dio el piquetazo en el pecho y me despertó otra vez. Sí, la verdad, eran elementos, pues como te digo, fuertes, duros para lo que es la lucha. Y pues, como les digo ahorita, a base de eso te vas agarrando experiencia de uno y de otro y te sientes ya capaz de enfrentar a cualquier otro elemento. Oye, aquí la pregunta cabe, digo, con los luchadores que conocemos y que en antaño cómo se rompían la crisma, a tu papá Javi le pasó, sí, ¿no? Tantas luchas sangrientas. A raíz de que el consejo deja o ya no permite esas luchas, ¿crees que haya bajado esa asistencia del, sí, público? Sí, lógicamente y claramente. Yo he visto... Ha habido bastantes luchas. Yo pienso que luchas importantes para la empresa a la que yo trabajo debería dar un poquito más de carta abierta. Sí, más libertad, ¿no? Exacto. Como para que de veras la gente vuelva. Sí, hombre. Pero ya ves que alguna ocasión Niebla y Volador Junior lo hicieron en Puebla y por ahí los castigaron precisamente porque hubo sangre, ¿no? Y estas cosas. Entonces, eso que vivimos, porque digo de alguna manera, sí, por eso estamos de este lado, porque lo vivíamos nosotros con esos gladiadores que tú no sabías ni cómo ni cuándo, pero que sabías que se iban a sangrar, era un hecho. Pues cuando llegaba la gente a la arena, entonces decía, quiero ver sangre. ¿Se acuerdan? No era el grito. Vete el rastro, caliente. Sí. Fíjate, es una lucha diferente. Sí. A mí me tocó tener una lucha así en un lugar, en el F. Volco, y hasta tú la vives diferente. Uno como luchador es completamente diferente, más salvaje, más otras situaciones. Y yo pienso que eso es lo que ha... Hay muchas cosas que han evitado que la gente siga yendo a las arenas, pero yo pienso que esto es como un 10% de un 100. Sí, ¿no? Digo, la falta hay de este tipo de luchas. Y que hay elementos que, digo, ya al paso del tiempo tienen una rutina que la gente se la graba ya perfectamente. Sí, ya saben lo que sigue, exacto, de sus movimientos, ¿no? Es que ese es el otro problema que hay ahorita. Por lo mismo te he dicho, la gente a veces te festeja más un buen golpe que vuelo, lance, todo esto, por lo mismo, porque esto es lucha libre, señores. Esto no es un circo, esto no es un ballet folclórico, esto es lucha. También el luchador tiene mucho la culpa de que, pues, la gente esté así. La misma gente dice, oye, bájate, muchas cosas que la gente grita. ¿Y por qué? Por lo mismo, un luchador tiene que ser profesional, como dice, un buen luchador lucha hasta con una escoba. Yo hago luchador en una escoba y todo bien. El problema aquí es cuando los luchadores, como te digo, suben a hacer... Es bueno los lances, todo esto. A mí me llaman la atención, yo los he hecho, otros luchadores. Pero esto es lucha libre. No es anda por la cuerda caminando, no es otras... O sea, esto es como todo lo demás es un acompañamiento. Pero la lucha libre tiene que estar centrada. Cuando no está centrada la lucha libre y vienen las otras cosas, es el centro, pues es cuando pasa. Es que las bases no se pueden olvidar, ¿no? Pues la lucha olímpica, yo creo que es una de las bases fundamental para poder demostrar a ras de lona quién eres en un cuadrilátero, y eso es algo importante. Pero el problema es que hay luchadores que no, sin decir nombres, a mí me ha tocado. Que se ofenden, ¿no? No, déjale que se ofenden. Yo con Cochise estuve 3 años y medio en lucha olímpica. Sí. Yo desde el año y medio yo ya estaba, me sentía seguro para pasar al otro. Mi papá le dijo a Cochise, no, otro año más, pasó otro año, oye, otro año más. Y en este momento yo se lo agradezco a mi padre, la verdad, porque si no, no sé qué hubiera sido de mí. Pero hay otros luchadores, ¿cuánto tuviste de lucha olímpica? No, pues que 2 meses, 1 mes, no. Pues, muchos que no lo ¿cómo practican, te explico? ¿Eh? No lo hacen. No. ¿Ya los meten? Claro, porque como te comento, la base del luchador es la olímpica, la grecorromana, la intercolegial y el tomli. Eso es la base de todo un elemento. Pero ahorita, pues no sé por qué. ¿Será que los quieren aventar al vapor? ¿O no será que no los quieren? Pero la verdad, la base de un luchador tiene que ser esas bases. Siempre, siempre. El 100, yo creo. Sí. Oye, Javi, ¿cómo ves tú a los elementos? ¿Vamos a corte aquí? ¿Cómo ves tú a los elementos que han llegado a la Arena Coliseo? De los cuales no son coliseínos, pero siguen reapareciendo aquí. Mira, yo siempre he dicho de que todo es bueno en esta vida. Han llegado muchos muy buenos, la verdad. Por ejemplo, no es porque vaya a luchar con él, pero un demonio maya. Yo me acuerdo que cuando me tocaba con él, bárbaro. Era casi bajarme llorando. Porque no, es buen luchador. Buen luchador y fuerte. Precio, ¿no? Ha habido otros que la verdad, no. No, ¿cómo te explico que todavía te hace falta más? Y no por... No por ser mal hora con eso. No de meritarlo. Para que una lucha salga buena. Te voy a platicar una anécdota que me pasó a mí en Mazatlán. Una vez me tocó ir allá y pues siempre yo te voy a ser honesto. Yo cada vez que me presento en cualquier arena, pues siempre me da el pavor, nervios y todo. Y yo me acuerdo esa vez que iba rumbo al ring, una persona ya mayor me paró y me dijo, oiga, ¿cómo está su papá? Pues mi papá ya falleció, le digo. No, pues ¿qué, no es su papá Ringo? Le digo, no, él es mi hermano. Perdón, mira, dice, ¿y su hermano, el otro cachorro? Le dije, no, pues están radicando los dos en México. Le dice, mire, aquí ellos han venido, y ellos han sido unas luchas buenísimas. Esperemos que ustedes también saquen el nombre adelante. No, hombre, yo con mis nervios que llevaba y todavía con eso, me sintió con más presión, sí, más, todavía, te avientan un paquete todavía más fuerte. Pero mira, gracias a Dios, como te digo, yo como siempre lo he dicho, pues el profesor Diablo Velasco, te digo, era una persona muy recia, muy dura, sí, en la cuestión de que, como dice él, se lo agradece uno, porque si estás nada más de que, él te decía, si te miraba platicando, ¿sabes qué? Aquí yo no ocupo personas que vengan a platicar, aquí prefiero tener 10 personas que no me paguen, pero que hagan lo que yo les digo. Mira, y todos los demás, ahí está la puerta abierta, y muchas gracias. Pero a través del tiempo, tú vas viendo cómo vas, todo eso te va evolucionando. Y pues, te digo, ya la profesional me la enseñó mi hermano allá en México, Ringo, y otra parte Cachorro. Pero sí, fueron pues buenas experiencias que tienes en tu trayectoria. Pero fíjate, el compromiso es el que te digo. ¿Te imaginas? Vas, te presentas, es que la verdad no es porque uno quiera hablar más de los elementos, mucho menos. Pero hay mucho elemento que desgraciadamente le falta bastante, y hay otros que también tienen atrás otra leyenda, y desgraciadamente en veces dicen, ay caray, como que le falta un poquito más a estas personas, pero con el tiempo, yo no te digo, no se van a quedar así, con el tiempo van a ir perfeccionando todo y van a ir acoplándose, y hasta que de veras llegan a ser la persona que tienen que salir adelante. Exacto. Así decía platicaron del Diablo Velasco, que estaban platicando unos chavos en el entrenamiento. Sí. Y que les decían, sálganse ya, por favor, a ver tú y sí. Tú por allá. No, y lo que les decían es ellos, oye, pues estamos pagando, no me interesa tu dinero. Aquí está tu dinero. No, lo que pasó una vez, también llegó, pues yo me acuerdo en aquel entonces que llegó un señor, pues bien arreglado, Catrín, de esos. Luego les ve el aporte de que son de dinero, llevó 3 hijos. Le dijo, oye, ¿cuánto está cobrando la mensualidad? En aquel entonces creo que cobraba como 80 pesos. Le dijo, le voy a pagar por adelantado 3 años de cada uno de mis hijos. No, a mí págame por mes, yo no ocupo. No, yo le pago. Total de que le pagó, los chavos nomás iban a platicar. Sí, le dijo, mañana, por favor, le dices a tu papá que venga y aquí está su dinero. Como te digo, había gente que de veras él miraba y decía, y él decía, para mí esta persona le pone desempeño, le echa ganas. Prefiere tenerlos, tener una persona, a que tener una persona que el día de mañana, te digo, desgraciadamente, vas y no eres buen elemento, y hablas, digo, pues vengo de la escuela del profe, vas a decir, caray, sí. El profe nunca sacó esas personas, sí. O sea, es un desprestigio que da. Sí, bueno, el mejor entrenador de lucha libre. Así es, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con Blue Panther, que, entrevista nos dio Paquito, Pancita. Al final nos va a ver, vamos a una pausa y volvemos. Te pido no te enojes, mátame de amor mejor con tu loca cabellera. Hola amigos, les hablan sus amigos Los Infernales, Satánico y su servidor Espectro Junior para mandarles una feliz Navidad. ¡Felicidades! Minusválido significa que valemos menos. Y capacidades diferentes, todas y todos las tenemos. Para incluir es necesario conocer. No somos personas vulnerables, es la falta de inclusión la que nos vulnera. Se necesitan espacios adecuados para cualquier persona. Y la oportunidad para competir en un entorno laboral justo. De eso trata la cultura de inclusión, de buenas prácticas para todos. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. ¿Está enfermo? No, lo llevamos a su control de niño sano. Ahí lo pesan, lo miden y ven que su desarrollo vaya bien. No es necesario que esté enfermo. Además, nos dicen cómo prevenir que se enferme o detectar cuando no esté bien. Pues sí, más vale prevenir. Ser padres no es tarea fácil. Acude a tu unidad de salud donde tu hija o hijo recibirá una atención integral y te orientarán para que cuide su salud. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hermanos de Super Libre, les habla su amigo Seven Thunder. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Bendiciones. Estamos amigos de Super Libre y hablando de la familia Mendoza, un encuentro el 5 de diciembre, pero de 1976, en encuentro de cabellera contra cabellera, Cachorro Mendoza rapó al venezolano Cacique Mara en la Arena Coliseo del DF. Buen logro para el técnico, quien buscaba escribir su propia historia, aunque seguía los pasos de profesión de su hermano Ringo Mendoza. Ya tiene el gran Cachorro Mendoza, que quisimos hablar con él ahorita, no contestó, a lo mejor está ocupadón. Sí, pero a ver si el próximo domingo hacemos un enlace. ¿Cuándo llega a Guadalajara el Cachorro? Él llegará el día 16. Ah, ya que es el día de la función. Sí, sí, bueno, él llega, viene, cumple el compromiso y parte otra vez para México otra vez. Y él, pues, se tarda como unos 2-3 días más y se vuelve a regresar para pasar aquí la Navidad con nosotros. Ojalá que platiquemos con él ahora que está en diciembre, si no podemos hablar con él. Claro, claro, yo me encargo de comunicarle para traerlo para acá. Okay. Oye, Freddy, ¿pero pasan la Navidad aquí en Guadalajara o se van a Mezcala? Pues ahorita la pasamos aquí en Guadalajara y creo que año nuevo se van para el pueblo. Yo ahorita tengo, te digo, bastante que no me voy para allá. Es muy espontáneo, te digo, yo ahorita tengo desde agosto que no voy y duré un año sin ir. Es que pues me llama la atención, me gusta estar allá, pero no tengo la dicha de estar como ellos cada 8 días, cada 15 días, una semana. No sé, porque no es una cosa u otra, no puedo. Así es. Vamos a escuchar al maestro lagunero Blue Panther, que vaya entrevista le... Oye, que nos tenía preocupados con el Jesús en la boca, pero qué bueno que no pasó a mayores. Digo, a cualquiera se le puede escapar un mal taco. Y al final no habló bien, pronunció mal mi nombre, pero ay, se va a escuchar lo que nos dijo el maestro lagunero Blue Panther. Amigos de Super Libre, estamos con el maestro lagunero Blue Panther. Panther, hoy te vimos inspirado, no sé qué traía hoy Blue Panther, muy inspirado lo vimos esta noche. Yo creo que nunca es la inspiración, ¿no? Son las ganas de seguir agradando al público y con esos jóvenes como parejas, pues te inyectan los ánimos, tu juventud es parte fundamental para seguir adelante. ¿Y alcanza para poderlo retar por ese campeonato nacional de tercias? Porque le dices, esto se tiene que hacer en Guadalajara porque la gente se merece ese respeto. Bueno, yo ya lo dije y muy claro. Porque siempre dicen que tienen la México. No sé qué tenga la México, que no tenga Guadalajara. Tiene público, tiene ring, tiene afición, así que no sé qué es lo que quieren en la México. Oiga, profe, al final la gente se le entregó corriendo su nombre. No, yo quería que aventaran más dinero, pero ya lo aventaron. Aparte, ¿no? No, yo siento que la gente sabe quién es. Tantos años en la lucha libre, o sea, es inevitable estarlo teniendo presente en la mente a Panther. Yo siento que es parte del doctor mexicano ahorita, el que es como estoy activo, pero de alguna manera la gente todavía me reconoce, pero esto es cíclico. Pero eso es como los buenos vinos, profe, usted. No, pues no sé, como no soy tomador, no sé cuál es el buen vino, ¿verdad? Pues por lo pronto hay lucha por el campeonato el próximo martes. Pues yo creo que sí, porque invité a la comisión a que hiciera acto de presencia, pero nunca se paró. Entonces no sé si le tiene miedo a la gente, si le tiene miedo a las cámaras, si tiene miedo a la responsabilidad, porque de momento en que yo le invito a que participe, es para que el presidente, el H. Honorable Comisión de Box y Lucha de Guadalajara, se pare, claro, y diga, yo soy el presidente, yo soy de alguna manera la autoridad. El que avala, ¿no? Autoridad, y vaya, digo, de alguna forma es un reto el cual el que viene ganando es el público, porque pues con esos jóvenes laguneros como los traes ahorita, yo creo que tienen todo el derecho de pedir esa prueba definitiva para poder enfrentar a esa triada del infierno. Bueno, son unos excelentes luchadores, los rudos, y esperemos que ahora que nos den la oportunidad superarlos como lo superamos en esta ocasión. Pero sí, profe, deje decirle que ya está anunciado, ya el señor Cal lo hizo oficial al final de la lucha, que el próximo martes hay lucha de campeonato de tercias. Bueno, pues aquí nos vemos para dar lo mejor de nosotros y salir con el brazo adelante. Le mandó saludos en la transmisión Daniel López el Satánico. Ah, saludame mucho a Danielito López el Satánico. Uno de los maestros más queridos de Guadalajara. Él sabe cómo lo quiero, cómo lo aprecio. Y él sabe que estas palabras van directamente a sus oídos. Gracias, profesor. Oye, Botamán, nomás aclarar que el domingo que nos preocupó no era grave, simplemente una descomposición, pero estaba completamente bien. ¿Qué pasó el domingo de veras, profe? Pues no sé qué me pasó en el estómago, algo comí en el día y me hizo un poco de daño, pero eso la gente no tiene por qué enterarse ni saber. Pensamos que hubiese sido en el hombro o la mano. No, esas cosas se deben de quedar adentro. La gente no tiene por qué enterarse de si estas cosas se hacen real. Ellos pagaron un boleto y hay que salir a dar lo mejor. Oiga, por una pregunta, una duda. ¿Por qué al momento de ejecutar la estrella usted la hace con las manos y ya no con el pie? Pues una variación, porque todo el mundo hace la estrella con los pies. Entonces es una pequeña variación. Que la gente vea que sí hay gente que puede hacer algo diferente y que venga a ver cosas diferentes. Ah, bueno, tenemos esa duda el domingo en la transmisión, Paquito. Sí, pero lo volvió a aplicar hoy y sabemos precisamente que el maestro lagunero se la saca de la manga. Gracias. Gracias, profesor. No, al contrario, Jotamán. Aquí ¿Botamán? Ah, Botamán. ¿Qué puede ser Botamán? ¡Qué bueno! Sí, ¿verdad? Es que tengo un poquito de problemas para hacer las pronunciaciones. Gracias, profe. ¿Cómo ves, Paquito? Está el maestro lagunero que nos dijo que estaba enfermo del estómago y al final se patinó muy feo. ¿Pero por qué patinó? No, dice que no puede pronunciar Botamán. Ay, pues es que a lo mejor el estómago... El estómago todavía estaba malito a pancita todavía, ¿verdad? Qué bueno que no pasó a mayores, ¿eh? Ojalá. Porque nos preocupamos por el divino lagunero. Así es. Fanny, de los ganadores de boletos, por favor. Los ganadores son Nayeli Rodríguez, Oscar Martínez Mosqueda, Alejandro Barajas, Nayeli Flores, Misael Mosqueda, Ismael Palacios, Daniel Flores, Alexis Mosqueda, Hugo Becerra y Misael Mosqueda. Para hoy, porque creo que ese Daniel Flores Aguilera quiere para los martes, pero bueno, si se anotó. Mateo Gascón, ¿ya está anotado Mateo Gascón? Anótalo, por favor, que se reportó Mateo. Saludos al Saus, Paquito, se reportó Mateo hace rato. Al Saus, que tan mal hablabas desde... No, yo jamás hablaba. Cuando vivías en el Saus y ahora es viceversa, hablas muy mal de la gente del Saus. Jamás, de arriba Tonalá. Que gorrones y que playas. No sé cuánto. Son buenos aficionados a la lucha. Bueno, nos tenemos que ir, casi nos vamos. Freddy, ¿algo que decir antes de terminar el programa? Bueno, más que nada agradecerle a ustedes la atención que nos dan aquí y agradecerles por este medio para llevar a cabo esta, pues sí, ahora sí que darle el, ¿qué se les dice?, la publicidad, la promoción al evento que se va a llevar a cabo. Y más que nada también agradecer al público que asista. Y quiero mandar un gran saludo a un amigo que le decimos el Matabellas. ¿El Matabellas? El Matabellas. Ah, caray. No es aquel que allá estaba radicando en México, ¿eh? ¿No? No, esta es otra persona que radica aquí en Guadalajara también. Bueno. Sí, también muchas gracias. Y como les digo, aquí su amigo Freddy Mendoza, lo esperamos para el día 17 a las 8 de la noche. ¿Algo que tengas que subastar para ese día si se anima la gente? Ah, sí, ahorita tengo un chaleco cuando inicié mis pininos de luchador y ahí lo tengo para llevarlo... Para llevarlos de subasta. Al mejor postor y a la gente que colecciona, ¿no? Exactamente. Cosas. Bien. Muy bien. Y Javier Cruz Jr., bienvenido de nuevo a Super Libre y también este día a echarle los kilos en favor de Rigo Mendoza. Sí, claro, un placer por la invitación, por haber estado aquí. Y recuerden, el 17, jueves, 8 de la noche, Arena Jalisco. Ahí los esperamos para que vayan. Es un acto de beneficio, una gran cartelera, cabellera contra cabellera, mi padre contra el satánico, en fin. Muchas estrellas y pues se van a divertir, así que vayan a ver y sentir la lucha libre. Vale la pena el boleto para que usted aporte. ¿Cuánto cuesta? ¿No saben los precios? La primera fila 200 y además es 100 general y un niño acompañado de un adulto es completamente gratis para que se apunten y vaya. Ahí mira, como lo decíamos la semana pasada, va a haber algunas subastas por aquello de que los luchadores se lleven algo. Claro. ¿No? Sí, para que se pueda llevar a cabo. Esa es gente que colecciona, aunque no sí, lo crean. No, sí, hasta tu papá dijo que el guante que le dio grande. Ah, el guante negro aquel cuando... Sí, recorrió. Yo dije ese no. Es por Ringo. Dije, oye, bueno, herencia. Dije ese no. Pero bueno, qué bueno, qué bueno. La verdad, estar presentes este jueves 17 de Oye, diciembre. ¿Y sabes qué vamos a hacerle? Vamos a moverle a las autoridades competentes aquí en Guadalajara para que aporten algo, porque... Pues digo, yo creo que los luchadores también merecen esa aportación de parte de las autoridades que no saben nada de lucha, pero cuando vienen de gorrones, ahí están en primera fila. Oye, bueno, coraje. Muy bien, bueno, Fanny, nos vamos. Nos vamos. Y pues nos vemos para el próximo domingo, para que nos estén sintonizando. Ya saben que aquí en redes sociales, yo y gente se comunique contigo. Siempre. Oye, Javier, quería escucharla, ¿verdad? Pero escúchala, estaba mormadita, entonces... Sí. Ay, mira, no, hasta no, se activaron los... Estaba hablando más acá. Qué buena rola, delicada, ¿no? Saca las chelas otra vez. Ok, vamos a Paquito Espinosa. Bueno, vamos a echarle algo al hígado, algo al intestino para poder... Para poder llevar a cabo... La narración en vivo desde la Arena Coliseo Medrano 67, ya lo sabe usted, a partir de las 6 de la tarde estamos completamente en vivo y sintonícenos porque pues ya los demás partidos pues ya. Sí, para qué quieres saber más, ya pero bueno, es la lucha libre mejor, ¿verdad? La mejor es la lucha libre. Mejor el domingo familiar. Así es. Bueno, ya en controles Javier Saiza, la señora Montes allí apoyándolo. También, y pues gracias dice a todos. Dice que no seas barbero. Ah, bueno. No es de querer invitar de comer. Ella me va a invitar a mí. Un saludo, no. Me va a invitar a mí. Invítale. ¿Verdad? Bueno, saludos al pariente incómodo que no vino hoy. Mamá, su mamá está enfermita. Un abrazo a su señora madre. Bueno, pues señora, que se recupere pronto, porque la verdad que su hijo no hace mucho, pero se hace falta. Sí, la ¿no? verdad, sí, la verdad que es la verdad. No hace mucho, pero hace falta. Es que con tantas mentiras que le cuenta la gente. ¡Otro! ¡Oh, no! Ya tenemos aquí nuestra carta fuerte. Es que dice que cuando los técnicos pegan entre dos, es justicia divina. Y cuando los rudos los atacan, ¿cómo se pone? Como loco, como no, chavo no, que lo ataque. Los técnicos se levantan y levantan la mano. Sí, y ya celebran. Dije, los vendedores van cada rato. ¿Qué se le ofrece al señor? No, pues sí, nada, no, simplemente estoy la mano, ¿no? Como Javier Cruz Jr. que ¿qué pasa acá? ¿Qué celebraciones, señor? Muy bien. Bueno, nos vamos próxima semana a ver si nos traen a alguien, tu papá de el tiburón y claro compañía, que sí, ¿no? Sí, hay que hablar con él y ya a ver qué, quién trae. Muy bien. Pausa. No, pausa. Ya vámonos. Ya es 4:10, mi hermano. Vamos, gracias. Buenas tardes y hasta el ratito.